Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización que me haya invitado aquí a este foro a poder expresar un poco lo que es el desarrollo del libro, el por qué se escribió y bueno, un poco a que podamos debatir sobre el anarcosindicalismo que en estos tiempos pues daría para mucho. Y bueno, como dice Carlos y como bien dice la introducción, no pretendo adoctrinar a nadie, no pretendo crear tendencias de opinión, simplemente me quedé en paro en su momento y escribí un libro. Porque tenía muchas cosas que ahí en la cabeza que me iban dando vueltas y bueno, decidí plasmarlas precisamente en eso, en un formato en el cual creo que tiene una extensión que me permitía decir lo que quería, porque muchas veces, y dentro del ámbito libertario, y como vemos y hemos podido ver en esta feria o en este encuentro del libro, se dan muchos fanzines, se encuentran, dan muchas publicaciones que tienen un tope, ¿no? Un fanzine no podríamos hacerlo tan largo, o por ejemplo, la gente que publica a través de internet publicaciones de este tipo, que sí que hay más de opinión y demás, pero que a veces se diluyen mucho en ese marco de internet que bueno, hay una cantidad de información y que para nosotros pues esa sobreinformación supone a veces no encontrar lo que queremos o lo que buscamos en un momento concreto. Quiero empezar destacando que me ha gustado mucho el desarrollo de lo que ha sido el encuentro y saco en conclusión una cosa bastante clara, que tenemos un enemigo bastante claro y bien definido, que es el Estado y el capital. Lo hemos visto a lo largo de todas las charlas, a través de la que nos dieron referente al militarismo, ¿no? El ejército en las calles, de cómo el Estado, apoyándose obviamente en el capital, está intentando que el ejército entre en nuestras vidas y hace lo cotidiano. Lo hemos visto esta mañana con la charla respecto al tema de la energía y el debate tan interesante que se ha abierto en torno al decrecimiento y demás. Es decir, las estructuras de poder que existen en la actualidad pues marcan muchísimo el devenir de todos nosotros, ¿no? Del pueblo en general y de los trabajadores en particular. Entonces, claro, la opción que de lucha que cada uno elija, pues bueno, todos sabemos que hay movimientos autónomos, insurreccionalistas, anarcosindicalistas, anarquistas sin más, sin ningún tipo de etiqueta. Y bueno, yo elegí el anarcosindicalismo y en parte lo expreso así en el libro, porque creo que es un foro en el cual nos podamos sentir representados una gran mayoría de personas, ¿no? Es decir, todas las personas que aquí nos encontramos, y supongo que la mayoría de los que nos encontremos en la calle, en un momento determinado vamos a ser trabajadores. Obviamente, actualmente, de un trabajo que no nos gusta, ¿no? De un trabajo que se basa en la explotación y que se basa en un tema de salario y demás, pero a fin de cuentas somos trabajadores. Y como trabajadores, pues, ¿qué somos? Entendemos que yo entiendo que la mejor forma de defenderse contra el capital y contra el Estado es organizarte con otros trabajadores, con los cuales podemos luchar contra esa estructura. Quiero un poco, para los que desconozcáis el libro, y como ya he dicho, yo lo escribí a raíz de quedarme en paro, describiros también un poco la experiencia personal de cómo llegué a escribir el libro y el por qué escribí, y cuáles son las partes de ese libro. Como ya he repetido, yo me quedé en paro ahora unos 3 años, y bueno, pues eso, tenía en mente pues bastantes dudas que me asaltaban referente al propio anarcosindicalismo, y también pues ciertas cosas que me hacían, y tampoco podría decir el por qué, tener la necesidad de justificar la vigencia del anarcosindicalismo, que parece una cosa inocua o que debería pasar inadvertida, pero sí que es cierto que se ha dudado mucho sobre la necesidad de esa existencia, ¿no? Del que existan sindicatos anarquistas. Entonces, pues en parte, el libro se podría dividir en dos partes, si pudiéramos llamarlo así, aunque realmente no está dividido como tal. Una primera es la que hace un análisis y un desarrollo de lo que sería la fundamentación de lo que son, bueno, cuál es la situación, o era en su momento cuando lo escribí, de la situación política y económica del momento, para un poco desgranar el por qué hay una pérdida de conciencia de clase, esos mecanismos un poco de control y del Estado que ya hemos visto que se daban en otros ámbitos, como ya he dicho, en las otras charlas, y que obviamente se ha dado perfectamente en el mundo del trabajo. Es decir, ¿por qué existe una desmovilización, ¿no? ¿Por qué existe esa pérdida de conciencia de clase? Pues para mí una de las razones fundamentales, y en el libro queda así expresado, es la presencia de los partidos socialdemócratas en el poder durante, vamos a decirlo, en el caso concreto de España, pues el asalto al poder que hicieron durante la transición. De ahí se extrae una cosa y que para mí es perniciosa para la clase trabajadora y en general para toda la sociedad a nivel social, el tema del delegacionismo. Es decir, el tema de plantearnos todo a través de un sistema democrático, a través de un sistema de votaciones. Es decir, siempre hay que delegar para todo, hay que delegar en nuestras decisiones políticas, y no solo eso. Primero, no, eso se vendió como un logro de la democracia, ¿no? Es decir, pasábamos de una dictadura a un sistema que nos permitía expresarnos, entre comillas, y ese delegacionismo poco a poco lo han ido integrando en todas las partes de nuestra vida. Y yo digo que a mí, como digo, me ha servido bastante el desarrollo del encuentro, porque he visto reflejado cómo ese delegacionismo en los diferentes aspectos que se han tratado en el encuentro estaban presentes en el argumentario. Es decir, que muchos de los problemas que tenemos no es solo porque el capitalismo sea muy malo, sino porque también las personas hemos dejado en manos de profesionales de la política, en manos de profesionales de la defensa, en manos de profesionales de la enseñanza, los problemas de los trabajadores. Entonces, esa presencia del delegacionismo, que obviamente viene impulsada por estos partidos sociales demócratas, que lo que hacen es decirle al pueblo trabajador: confía en nosotros, porque nosotros vamos a ser los que os vamos a traer el bienestar, es lo que ha hecho, o lo que para mí fundamenta principalmente esa pérdida de conciencia de clase. Es decir, que los trabajadores, pues poco a poco, se vayan desentendiendo. Obviamente eso tiene una serie de implicaciones. Primero la política, como ya hemos visto, pero obviamente a nivel sindical eso tiene su reflejo en los diferentes sindicatos que yo en el libro llamo sindicalismo institucionalizado. Es decir, el poder, y en este caso a través de la socialdemocracia, genera estructuras legales, tanto legales como económicas, que amparan a un tipo de sindicalismo determinado, para poder orientar también y para poder tener también controlado el ámbito laboral. Es decir, todo lo que tenemos hoy, todo el chiringuito sindical que tienen montado, Comisiones, UGT y bueno, todos los sindicatos que participan de elecciones sindicales, reciben subvenciones o tienen liberados, eso tiene un fundamento. Eso no es más que el reflejo de una estructura más del poder, del Estado, que necesita tener también controlado a los trabajadores. Es decir, podéis protestar, pero podéis protestar así. De hecho, la gente que trabajamos en CNT y demás, tenemos muchos problemas porque el entramado legal cada vez es más difícil. De hecho, la última reforma laboral vuelve a apretarnos a los sindicatos que no participamos para intentarnos dejarnos fuera del juego, porque saben que nosotros somos una amenaza real. Somos una amenaza en tanto en cuanto no tenemos que rendir pleitesía ni a ningún partido político ni a ninguna estructura política. Tenemos que rendir cuentas simplemente a los afiliados y a las afiliadas de nuestro sindicato. Eso es una ventaja, por supuesto, pero también en términos reales es un problema, porque el estrangulamiento legal al que nos llevan a través de lo que ellos llaman negociación colectiva y a través de lo que ellos llaman su modelo de representatividad, pues por supuesto que nos deja a un lado. Porque por supuesto eso es lo que quieren. No quieren un sindicalismo. No quieren un sindicalismo que lo puedan hacer las personas, en el cual se puedan hablar y puedan solucionar sus propios problemas. Porque necesitan justificar sus subvenciones millonarias, necesitan justificar sus cursos de formación también con una inversión millonaria, necesitan justificar miles de puestos de trabajo que no generan nada, que no generan riqueza, sino que simplemente forman parte de esa burocracia que también veíamos en la charla anterior, de esa burocracia que está al servicio de reponer lo que ellos mismos han roto. Es decir, necesitan crear esas estructuras como el CEMAS, necesitan crear estructuras de lo que son todas las organizaciones que utilizan los cursos de formación para supuestamente hacer frente a la reconversión de sectores industriales en decadencia. Es decir, ellos generan problemas y crean unas estructuras de las cuales los sindicatos mayoritarios y no tan mayoritarios pues se benefician para poder estar ahí, para poder seguir comiendo y para poder seguir bebiendo, ¿no? Entonces, para mí es interesante, no solo, aunque sea obvio, no es solo que haya que decirlo, sino que esa tiene que ser una baza que tenemos que jugar y que tenemos que hacerle ver a la gente, porque el sindicato a día de hoy, y ya lo he hablado con algunos compañeros, el sindicato a día de hoy se fundamenta como un objeto de consumo más. Es decir, tú te pones malo y vas al médico, necesitas comer algo y vas a un supermercado o a una tienda, necesitas ropa, vas a comprarla a un sitio, te despiden y vas al sindicato. Es decir, no existe el sindicato como esa estructura de clase donde la gente se organizaba y estaba previamente afiliado porque era una estructura donde tú podías confluir con personas de tu misma clase para poder defenderte en caso de un ataque. Esa visión se ha perdido por lo que hemos estado viendo. Y por contra, todo este grupo de sindicatos, obviamente amparados por el Estado, lo que han hecho es crear esa visión comercial, esa visión de consumo de lo que es el sindicato. Y eso es totalmente pernicioso para nosotros. Porque cuando el sindicato no pasa de ser un objeto de consumo más, estamos perdiendo gran parte de nuestro sentido. Porque si tú vas a declarar una huelga, ¿quién la declara? No, es que tiene que venir el del sindicato. No tiene que venir el del sindicato. ¿Por qué no han tenido éxito las últimas huelgas generales? Porque quien la ha convocado han sido las cúpulas de los sindicatos. No han sido los trabajadores. La gente no iba a la huelga general, muchos trabajadores no iban, porque era una huelga de UGT y de comisiones. No porque no estuviese de acuerdo con la huelga o con que hubiese que hacer una huelga. Entonces, claro, ahí nosotros, pues como organización marginal, y lo digo con todo el orgullo, pues estamos pasando una mala racha. Porque el bombardeo que hay por parte de los medios de comunicación, el bombardeo, obviamente, y como digo, ese estrangulamiento al que nos ensaña, pues todas las instituciones y demás, pues obviamente no nos deja apenas hacer llegar nuestro discurso y nuestro modelo sindical. Y por supuesto, y yo en esto también soy crítico, creo que también nos equivocamos muchas veces las formas de intentar llegar a la gente. Es decir, nosotros intentamos llegar a la gente con elementos de propaganda y con discursos propagandísticos con los cuales a veces no sabemos si ni siquiera la gente está totalmente de acuerdo o ni siquiera si lo hacemos en el lugar adecuado. Comentaba yo con la compañera que, y algo que he visto a lo largo de las presentaciones que he hecho, que todos los que somos o hemos participado en sindicatos de la CNT tendemos a hacer los actos en el centro de la ciudad, a repartir panfletos en el centro de la ciudad. ¿Y quién coge panfletos en el centro de la ciudad? ¿Hay quien suele ver? Los trabajadores no suelen estar ahí porque no están en su puesto de trabajo. Suele ser o gente que va a consumir, o gente que está de paso, o en el caso de la mayoría de las ciudades, quien vive en el centro suelen ser las clases pudientes. Gente que, por supuesto, no es nuestro público, por llamarlo así, pues, entre comillas. Entonces, nosotros, entre comillas, sí que hicimos una especie de reflexión y demás en nuestro sindicato al respecto de, obviamente, ahí puede llegar mucha gente porque el centro también es un sitio neurálgico donde puedes ver a mucha gente, pero sí que es cierto que donde la gente se para a escucharte es en su barrio. Es decir, si tú te vienes aquí a este barrio y haces un meeting, seguramente la gente no está haciendo otra cosa, la gente no está yendo a consumir, la gente no está de paso, la gente está en la plaza, está hablando, está haciendo vida social. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y como ya os digo, creo que es un error que hemos cometido a lo largo de mucho tiempo los sindicatos de la CNT, de no estar muchas veces donde deberíamos, de obviamente por tener una carencia de fuerza, intentar buscar pues los sitios que nos podían ser más rentables, entre comillas, a la hora de un reparto de panfletos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, creo que por ahí es muy importante que seamos críticos y que sepamos ver nuestras debilidades. Debilidades también como el no saber expresar cuál es nuestro planteamiento. Es decir, nosotros tenemos un planteamiento radical en el sentido de que queremos ir a la raíz del problema, pero muchas veces nos perdemos en divagaciones intermedias. Obviamente, el sindicato de la CNT, y a una opinión particular, que habrá gente que la comparta o no, un sindicato de la CNT es una estructura reformista, por mucho que la gente le pueda o no pesar. ¿Por qué? Porque aunque nuestra intención sea un cambio radical de la sociedad, estamos haciendo reclamaciones de salario, o estamos haciendo reclamaciones de horario. Esas son reclamaciones reformistas, con todas las connotaciones que pueda tener la palabra reformista, ¿vale? Entonces, mucha gente creo que esto no lo tiene claro, y hay gente que establece el sindicato como un fin más que como una herramienta. Intentan que el sindicato sea pues lo que está presente en la vida de las personas como un objeto fetiche, como un objeto de manejo y de mira qué guay que soy de la CNT, cuando realmente es una herramienta de lucha en la que tenemos que saber aprovechar. Y me da la sensación, y es también una opinión bastante personal, visitando otros sindicatos, que existe en ciertos sectores esa sensación de objeto fetiche, ¿no? De que hay que cuidar la CNT y hay que limpiarla con un trapito para que no se ensucie. Y la CNT se tiene que ensuciar porque se tiene que mezclar con los trabajadores y se tiene que mezclar en los conflictos sociales donde tenga que estar. Y para mí eso es... esto no es una cosa que esté reflejada en el libro, pero lo digo aquí, que es fundamental. Es decir, si la CNT no está donde están los trabajadores, si la CNT no está donde está la explotación, la CNT no es nada. Porque a la CNT no se nos van a acercar la gente... no sé cómo llamarlo ya, ¿no? Porque clase media, burguesa, da igual, ¿no? Es decir, gente que tiene un estatus dentro de esta sociedad, que no tiene ningún problema económico, que no sabe lo que es el paro, que no sabe lo que es no llegar a fin de mes, no se va a acercar al sindicato. Porque vive en una sociedad de consumo, que yo creo que ha quedado bastante bien analizada en qué sociedad vivimos ya, en la cual la gente no se va a parar en decir, no, yo es que, bueno, me voy a afiliar a la CNT a ver si cambio el mundo. ¿Por qué no? Porque eso es irreal. Y entonces no vamos a hacer, no son estrategias de crecimiento. Es decir, si nos quedamos en los locales sindicales y no sacamos la lucha a la calle y además no la buscamos en los lugares donde debemos, seguramente no estamos haciendo un buen trabajo. Como digo, esta parte pues entroncaría lo que sería esa primera parte, ¿no?, del libro, que habla un poco de esa justificación, ¿no?, de esa necesidad, porque yo pienso que en la actualidad la CNT es una necesidad, por cuanto no hay ningún referente, primero, en un ámbito territorial, es decir, en la organización que pueda articular una lucha a nivel, en el caso concreto, pues de lo que es el territorio de o las fronteras estas que ponen de España, pues la única organización, en este caso, que tiene una implantación de carácter y que es de carácter libertario, es la CNT. Puede haber muchos grupos de afinidad, muchos grupos anarquistas, pero no tienen esa coordinación, no tienen una continuidad en sus trabajos. No quiere decir que sean peores, o sea, no lo estoy criticando, pero no tienen esa continuidad y no tienen ese carácter de estructura ya consolidada que en un momento determinado, en el caso que se diera las circunstancias, pudiera tirar de un movimiento revolucionario, de un movimiento de cambio, o llamarlo X, ¿vale? No hay que ponerle nombre, ¿vale? Entonces, pues bueno, más o menos por ahí andaríamos en esa primera parte del libro. La segunda parte va un poco más al terreno de la discusión, ¿no? Más que de la polémica, porque, bueno, como hablaba con Carlos, la polémica hay que dejársela a la gente que se quiere sentir protagonista. Sin embargo, yo en la segunda parte sí que he querido establecer o meter ciertos argumentos que creo que están presentes dentro del anarcosindicalismo en concreto y del anarquismo en general, y que no se, o bien no se tocan, o se tocan de una manera, bueno, un poco tangencial, o incluso con miedo a lo que se pueda pensar, ¿no? Entonces, en ese caso yo hablo de los estereotipos y las modas dentro de la organización, y del tema de la droga como un tema de control social, ¿vale? El tema de la droga, mucha gente me siempre suele salir el debate y siempre me suena hablar mucho. No lo tomo desde un punto de vista moralista, es decir, yo no planteo si es bueno o no es bueno consumir droga. Yo lo que planteo es que el Estado la utiliza como un método de control, y como tal, es decir, yo cualquier método de control y todo que esté relacionado con el Estado, voy a luchar contra eso, y por tanto mi posición contra la droga es contraria al consumo de droga y contraria a todo lo que genera esa droga, ¿vale? No creo que, quiero que quede bien claro que no es soy contrario porque la droga está aliena, ¿vale? Eso puede ser una posición personal y a lo mejor yo no consumo también por esa razón, pero no creo que sea la que debe de justificar el argumento. Entonces, bueno, en ese aspecto, en el libro trato dos casos bastante interesantes. Uno es de Ocharcoaga, del barrio de Ocharcoaga, no sé si alguno lo conoce, de Bilbao. Bueno, es un barrio que nació en los años 60, en la afuera de Bilbao, un barrio que se hizo en meses. O sea, imaginaos, bloques de piso a casco porro y bueno, súper rápido, ¿no? Y allí metieron pues a un barrio que había chabolistas. Entonces toda la gente que vivía allí eran gente bien marginal, porque había un sector que era gitano, y bien también porque eran trabajadores que trabajaban en todos los altos hornos de Bilbao. Bueno, pues como os comento, en los años 60 se dio la primera huelga que se le hizo al franquismo, que era la huelga de banda, que se dio en la metalurgia bilbaína, y prácticamente la inmensa mayoría de los trabajadores eran trabajadores de ese barrio. Entonces se consiguió ganar esa huelga, es algo que, si podéis buscar información y demás, es como un capítulo muy interesante del movimiento obrero dentro del franquismo y contra el franquismo. Bueno, pues a raíz de ese movimiento obrero, pues por supuesto que las redes sociales dentro del barrio, el tejido social y por supuesto sindical, no de manera formal, pero sí a través de la asamblea de barrio y de trabajadores que eran vecinos, pues eso de alguna u otra manera lo tenía que cambiar el franquismo. Y el franquismo, la única manera que tuvo y consiguió, fue a través de la droga. Introdujo la droga y bueno, como podéis imaginar, pues eso, entró la droga en el barrio, la droga trajo a la policía trajo enfrentamientos y que hubiese más delincuencia, y bueno, pues al final, y por otra parte, pues las drogas ocasionaron muerte. De hecho, se habla de un genocidio encubierto, porque hasta el año 2008 se habían catalogado 2.000 muertes por causa directa de la droga en ese barrio. O sea, 2.000 muertes en un barrio en 40 años. Entonces, queda patente que el Estado utiliza, porque claro, obviamente, y no quiero saltarme, está desmantelando, o sea, la juventud, que es la que viene de detrás y que es la que se engancha a la droga y demás, está dinamitando una generación. Una generación que en los años 70 no encontraba trabajo y que podía haber creado mucha conflictividad social y mucha conflictividad sindical. Sin embargo, al estar en un entorno de droga, pues lo que se consiguió fue eso, fue apartarlo de esa dinámica de lucha social. Entonces, pues obviamente fue un éxito del Estado el conseguir, pues, arrebatar lo que hubiese sido una generación de lucha, en el caso concreto de ese barrio de Ocharcoaga. Más recientemente, y un poco también por engarzar el tema de la droga y el control social, tomo como ejemplo una campaña que la Federación Local de Madrid puso en marcha en el barrio de Lavapiés, referente al tema de poner cámaras, ¿no?, en el barrio. La justificación, ya os podéis imaginar cuál era: la droga. había que poner, hay que poner cámaras en el barrio, en un barrio que como todos sabéis, es un barrio mítico y señero por la lucha social de sus vecinos, pues había que controlar eso de alguna manera. ¿Y cuál es la justificación? La droga. ¿Y los fuegos? Claro, pero es que la droga trae aparejado el que haya robo. Es decir, que la justificación que dio el ayuntamiento fue los robos y, claro, y la droga y los medios de comunicación. Luego, cuando preguntaban a la gente de las tiendas y a la gente, a algunos de barrios que no eran todos, decían que eran los robos y la droga. Pero luego, aparte de. Hay una mezcla, o sea, no es todo obrero ni colectivos. En ese barrio también vive mucha gente por ser céntrico burguesa. Y gente que es policía vive en ese barrio también. Sí, no, eso está claro. Pero bueno, el sentido era un poco de limpiar las calles, ¿no? Y encuentran pues un argumento perfecto. Entonces, cuando estamos volviendo a justificar la represión, o ellos encuentran una justificación perfecta para meterse un mecanismo de represión, porque lo que está claro es que el Estado o miente o es tonto. O miente. Porque teniendo policía, bien puede acabar. O sea, ellos saben perfectamente dónde se vende droga, quién vende droga, y podría ir directamente a por ellos. O sea, o miente, porque, ya lo digo, dicen que saben o tienen una policía que está perfectamente formada para eso, o no quieren. Es decir, porque podrían perfectamente meter a 10.000 policías allí, hacer una limpia y dejar aquello. O sea, está claro que lo que quieren es control. ¿Vale? Y bueno, son dos casos concretos y sobre los cuales se articula un poco el argumento, como os digo, de que ya os digo, no va tanto en el tono moral, sino en el tono de lo que es el control por parte del Estado, ¿no? Y bueno, tampoco va a cansaros mucho más y un poco abrir el debate y ver lo que pensáis. Pues nada, yo tengo una visión un poco concreta también, ya os digo, que no es representativa ni mucho menos de ningún sindicato anarquista ni de la CNT, sino que es una visión particular mía sobre el tema de los medios de contrainformación, ¿no? Es decir, a día de hoy hay muchos portales, todo el mundo conoce, tenemos la AINE, 950, bueno, 10.000, ¿no? Y sin embargo, a todos se le llama contrainformación, y yo lo que planteo es que una noticia del Partido Comunista para vosotras es contrainformación. ¿Una noticia del Mundo Obrero para vosotros contra información? Para mí no. O sea, a mí que me estén dando publicidad de Hugo Chávez no es contrainformación. Y sin embargo estamos manteniendo una colaboración o estamos manteniendo, nos estamos vendiendo en el mismo sitio. Entonces, claro, quería poner sobre la mesa eso, ¿no? Que es algo como que está muy, muy asumido, ¿no? Es decir, que existen esos medios contra información y hay que utilizarlos, ¿vale? O sea, por supuesto que hay que utilizar los medios contra la información, pero creo que deberíamos de cuidarnos en el ambiente libertario, no por una cuestión de no contaminarnos, no ser más puros, sino por una cuestión de que yo no considero una cosa contra información, y si no la considero contra información no puedo participar de eso. O creo un espacio donde crea que sí se dan los elementos que configuran lo que se llama la contrainformación y demás, que están más que dicho. Entonces, por ahí van un poco los tiros. También un poco una crítica a que nos hemos volcado quizá en exceso con el tema de Internet. Internet es una buena herramienta, yo no niego que haya que usar Internet, pero mirando estadísticas y demás, te das cuenta que solo de la gente que se informa, es decir, de gente que se encarga de bien por radio, televisión, tal, solo el 40% de la población, un poquito menos, un 30 y tantos%, lo hace a través de Internet, ¿vale? Y a su vez, pues, por ejemplo, por poneros datos, me parece que El País tenía una media de no sé cuántos, no sé si eran 6 millones de visitas al día. Nodo 50 ha conseguido esos mismos 6 millones en 12 años, me parece, de existencia. Entonces, claro, a veces decimos, joder, es que Nodo 50 es que es la hostia, ¿vale? Es la hostia, pero ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es realmente el efecto que estamos haciendo? Porque es que hay una dispersión de la información bestial. Es decir, es muy fácil decir, bueno, yo voy a buscar un texto de Frank Min, ¿no? sobre las colectividades, pon Franmin, tal, colectividad, pum, te sale rápido. Pon la palabra anarquía, o pon la palabra CNT, o pon la palabra autogestión. Y tú, a lo mejor, con toda tu buena intención, has colgado un pedazo de artículo que crees que es la repanocha, la has colgado en tu blog del sindicato y has puesto, vean, esto lo va a leer, no sé qué, a lo mejor realmente esa publicación ha llegado a 100 personas. Y además 100 personas que ni siquiera están en tu entorno. Es decir, que yo como sindicato de CNT de Jaén, a mí me interesa que mis reivindicaciones las lean mis vecinos. Entonces un poco, creo que eso refuerza un poco la idea de que tenemos que salir a la calle y que tenemos que salir en nuestro entorno y tenemos que salir a los lugares adecuados. Y bueno, como digo, no, yo no quiero cansar mucho más con lo que es el libro, que aunque creo que la edición está ya casi agotada, que no quedan en muchos sitios, pero lo podéis descargar de internet, de la página del Grillo Libertad, que si no también viene en el programa. Y nada, a mí lo que me gustaría es que abriésemos un turno de opinión para que viéramos pues eso, pros, contras y bueno, todo lo que queráis comentar, por supuesto. Vale, pues damos un turno de debate. ¿Alguien quiere...? Yo justamente esto de internet, que también es que lo veo, más que nada que, bueno, sucede muchas veces que, o sea, para cosas de la ciudad, ¿no? Una charla, una actividad, o sea, no sé qué pasa, que con mucha internet y mucha leche luego no lo encuentras. O sea, no ves esto, o sea, bueno, y en Barcelona que lo pueden tener bien, que puedan tener una de estas, o sea, lo pensaron bien, y en Barcelona se lo curraron y hay un, pues que todas las semanas te viene, pues que hay la semana en cada sitio, ¿no? Realmente en todas las demás ciudades no hay nada similar. O sea, el ejemplo lo pongo de Bilbao, Bilbao. O sea, si me entero donde hay algo, pues es la leche, porque es que carteles en la calle no voy a encontrar. O sea, realmente me parece, o sea, bastante curioso. Realmente no sé qué pasa, o sea, igual es de la ciudad en sí, pero bajas al casco viejo, no ves carteles, no ves información. Aquí en cambio en Salamanca sí que he visto, o sea, aquí vas por la ciudad, igual es lo que más te asombra de la ciudad, que hay carteles hasta en este barrio. De no sé cuándo, del 2010, de... O sea, se ve información, ¿no? El tema de los carteles y la... O sea, también es otro tema que quería sacar, el tema de los carteles y el anarcosindicalismo. Que dentro de gente ha habido, bueno, pues con el tema Salamanca y los carteles ha tenido mucho revuelo, ¿no? Y bueno, era para ver lo que eso, pues, que me, estar en la calle es también poner carteles. Igual es la única forma, ¿no? Hay más formas, porque también el ayuntamiento es donde está dando caña. Con la multa hacia poner carteles. Pero ¿cómo llegas a la gente, no? Yo creo que también es como se llega. La gente puede ser más repartiendo panfletos, estando en la calle, pero eso, es que yo lo noto, es el cambio a otras ciudades en las que no hay un cartel. Un simple cartel, que es que no se pide más. Es que haya algo de vez en cuando que puedas ver o que alguien te informe o, no sé, un poco más de visualización, ¿no? Y realmente sí que creo que es eso, está en la calle, es lo que se cae. Aunque otra gente igual crea que no sea. Poner carteles. Yo estoy de acuerdo contigo. Te pongo un ejemplo. Nosotros allí en Jaén hemos hecho desde quizá octubre del año pasado una campaña de, bueno, todo lo que es la denuncia, los recortes sociales y demás, y fue cuando empezamos a salir a los barrios, ¿no? Nosotros sí hemos tenido, porque la verdad, el caso concreto de Salamanca quizás te lo puedan comentar mejor ellos, porque con el tema de la ordenanza quizás ahí estén ellos más fastidiados con todo el tema, ¿no? O sea, eso va por barrio, ¿no? Como se dice. Pero allí en Jaén, por ejemplo, nosotros empezamos la experiencia de ir a los barrios. Y de hecho nosotros pegamos, las comisiones de pegada son por barrio. Nosotros no se pega en el centro porque hay una comisión que pega por centro, ¿vale? Pero nosotros, yo vivo en un barrio que se llama La Alcantarilla y hay tres compañeros más afiliados allí. Pues nosotros quedamos un día y pegamos y plagamos todo ese barrio. Y tú vas allí a Jaén y... O sea, el que no se entera es porque no quiere o no. Es que sea otra, ¿no? O sea, que la gente también, aunque le ponga el cartel en donde sea. Y yo creo que el paso siguiente es perder el miedo a tener presencia, a entrar a un comercio del barrio, ¿sabes? Es decir, ir a una tienda y decir, oye, que te voy a dejar aquí un cartel de una jornada o de una charla o de los recortes sociales. Que luego te lo quedan pan o no, ya otra cosa, pero eso en raros sitios lo ves, ¿eh? El ver un cartel en concreto de la CNT dentro de un local, como te, no sé, el bar este de la esquina o un comercio, quizás también porque hay miedo a que la gente diga, pues a ver si me van a venir los fachas y me van hacer algo porque cuesta un cartel, ¿no? Pero bueno, ya son otras connotaciones y son otras historias. Pues sí que es cierto que la presencia en la calle no es tanto el criticar el que se haga en internet, sino el que no se haga en la calle. Sobre la parte de la información y bueno, la información que nosotros queremos transmitir a la gente, que es al final de lo que se trata, de lo que estamos hablando. Nosotros a la gente le queremos contar unas cosas que son, que tienen que ser claras, que tienen que ser entendibles, pero que no tienen que perder para nada la esencia. O sea, yo creo que una cosa es hablar para la gente y otra cosa es hablar para que la gente lo pueda hacer. Y eso yo creo que es lo que no hay que hacer. Entonces, hablando de los medios de contrainformación, yo lo hago pues contraponiéndolos a los medios de información habituales, a periódicos, a medios. Lo positivo que pueden tener los medios de contrainformación, sean en internet o donde sea, es que realmente lo que yo puedo poner online, puedo poner en las barricadas, es exactamente lo que yo quiero decir. O sea, no tengo por qué cortarme, no tengo por qué acortar mis palabras, y tengo por qué hacer ninguna cabriolas para que eso no lo puedan publicar. Entonces, eso es la parte positiva. La parte negativa es que esta cantidad de información que puede salir más fácil, que puede salir más publicaciones, y al final, pues, es complicado que la gente siga la historia y siga el libro. Pues, al contrario, los medios de información habituales, lo que suele pasar, y pasa, lamentablemente, o no, pero nosotros tenemos que buscar los canales de información que sean accesible para la gente, que sean comprensibles y que digan que no las esperamos. Entonces, lo que estos medios de comunicación nos ofrecen es que nosotros tenemos que decir hasta aquí, porque más allá no podemos decir, sino una cosa. Tenemos que adaptarnos a lo que nos digan ellos. Pues, a través de este canal de información, para mí, yo creo que no llegamos a algunas expresiones que lo queramos usar como herramienta, pues, que sin un conflicto sindical, que simplemente queramos que salga una cosa puntual, para que sirva como presión o tal, pero yo creo que esos medios de información son negativos. Y son negativos no porque estratégicamente o porque tal, sino porque pierdes la esencia de lo que es el anarcosindicalismo. Y el anarcosindicalismo, precisamente es eso, porque son unos principios, unas tácticas, unas finalidades que van encaminadas hacia la cuestión de la revolución social. No van encaminadas a que la gente viva mejor en sus puestos de trabajo. O sea, está encaminado hacia una cuestión concreta, porque para que, pues, por desgracia, entendemos que a la gente hay que decirle otra cosa para que no se asuste, para que no salga espantada. Yo creo que a la gente hay que decirle las cosas que pensamos, pero hay que intentar que lo entiendan. Y para mí lo que es decir información es para que yo pueda decir lo que quiero decir a la gente. Bueno, ya al respecto, a mí me gusta comentar mucho la experiencia, ¿no? Ya te digo, no es que nuestra experiencia sea ni mejor ni peor, yo te comento lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros allí en Jaén, no siempre, pero sí que utilizamos los medios locales o intentamos utilizarlos. Sí que es cierto que llevamos un discurso o tenemos una estrategia en plan de que ponemos las cosas muy asépticas, en el sentido de que para que no se pueda modificar nada, es decir, queremos decir un poco lo que tú dices, ¿no? Que no se pierda nada de la esencia. Y normalmente la verdad es que hemos tenido éxito y nos ayudó mucho en el conflicto que comenté ayer de lo de las colectividades, bueno, de cuando se hizo el trabajo colectivo este en la empresa, nos ayudó mucho el estar en la prensa y local en ese caso y al poder, pero a través de una estrategia muy buena en el sentido de cuidar mucho no lo que se decía para que la gente lo asumiera, sino de para nosotros mismos saber que lo que se está diciendo iba a quedar totalmente reflejado y hasta muy encima de los periódicos y hacer correcciones en el caso de que fuera posible a lo que, y la verdad es que nos dio un muy buen resultado en su momento, pero claro, como te digo, es una experiencia muy, muy personal, muy puntual. Y porque a lo mejor los medios en ese caso se portan de una manera determinada. Pero quizás tú ahora me dices, bueno, es que yo le mando esto mismo al periódico Zamora y me sacan cualquier cosa, ¿no? O sea, que no es tampoco una verdad absoluta ni una estrategia que a todos tengan que seguir así. De todas maneras, bueno, un poco lo que te quería decir, que creo que no, que en ese sentido que no se pierde el espíritu revolucionario si mientras tú veas que no se pierde o mientras puedas tú mantenerlo. En el momento en que no puedas mantenerlo, desde luego, pues obviamente te doy totalmente la razón. Yo vamos, llevo bastante tiempo participando en el anarcosindicalismo, llevo unos años afiliado a la CNT, y la verdad es que sí que me resulta interesante ver que se publica algo sobre anarcosindicalismo, porque veo que hay un vacío teórico bastante grande en un sitio donde, por lo menos en mi caso personal, o por lo menos en el contexto de Salamanca, yo creo que la práctica de la gente libertaria es fuerte, pero bueno, así todo, hay un vacío de reflexión importante. Y yo creo que el desinterés que hay sobre el anarcosindicalismo está en correlativo al desinterés que desde el movimiento libertario se tiene al mundo laboral en general. Creo que este acto teórico, y te lo comento a modo de crítica, lo veo también un poco de, vamos, aún no me he leído el libro, pero bueno, te lo he hecho un vistazo. Por lo menos tal y como se está desarrollando la presentación, en la que estamos hablando de cuestiones de comunicación, de otras muchas historias, pero yo creo que no acabamos de entrar un poco en una reflexión sobre el anarcosindicalismo que yo creo que es muy necesario, porque este desinterés que ha habido, al margen de errores que se hayan cometido por parte de la CNT, al margen de la represión, al margen de los piques variados y las historias de alcoba, yo creo que mucho, para mí lo decisivo es que no ha habido un avance teórico acorde con lo que podemos tener. Y eso es lo que enlaza con lo que decía Coca, de que no hay demasiados libros que se han escrito, ¿no?, en los últimos años. Yo creo que hay que volver un poquito a enfrentarse a la pregunta clave, y es si realmente se puede llevar una actividad que vaya encarada a la transformación social dentro del puesto de trabajo. O sea, a eso tenemos que ir. Y a eso se están oponiendo críticas que yo creo que se debería reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, toda lucha que se lleve a cabo desde dentro de los puestos de trabajo, es cierto que va a llevar al desarrollo de las fuerzas productivas, que va a llevar a mayor consumismo. O sea, yo creo que hay que ver un poco todo ese tipo de cosas. Sobre todo cuando se está dando por muerto el tema de la lucha de clases planteada desde el mundo del trabajo, desde muchos foros. Y yo creo que quizás nos falta reflexionar sobre eso, tanto para ser capaces de meter ahí una práctica como pues eso. Y ahí diría yo quizás mi opinión, que yo creo que ahora mismo se están señalando otros, y me refiero por ejemplo a la crítica antidesarrollista, si podemos entender que hay que es un discurso que se opone de alguna manera al anarcosindicalismo, que se podría entender, ¿no?, que desde el anarcosindicalismo se plantea siempre que el enfrentamiento al que se puede llegar no es un enfrentamiento que al final refuerza el sistema de dominación, ya que se mantiene dentro del contexto de la producción y de refuerzo de las relaciones de producción. Claro, yo lo que pongo es que, joder, realmente se puede superar eso. Es decir, se puede plantear un tipo de reivindicaciones no meramente salariales que salgan un poco de ahí. Y por el contrario, en los conflictos de referencia tipo la lucha contra grandes infraestructuras también se ve, también podemos hacer la misma crítica. Es decir, uno puede estar oponiéndose a la construcción del tren de alta velocidad, se puede estar oponiendo a la construcción de una gran infraestructura, cualquier autovía, lo que sea, y no tener un planteamiento de crítica profunda al modelo de desarrollo. Es decir, yo creo que no es tan simple como decir las luchas, los conflictos concretos en los que te metas determinan si va a ser transformadora una ecuación, sino más bien que asumas una práctica que sea la acción directa, que asumas un discurso más que vaya más allá de ese propio conflicto y que lo puedas situar en una crítica social global, y sobre todo, pues, oye, que no se puede estar trabajando, ni como no se puede estar en el barrio, ni se puede estar en ningún sitio diciéndonos anarquistas y no intentando crear organización desde ahí. Siempre, estemos donde estemos y no nos organicemos, tenemos que verlo como una carencia que tenemos que intentar superar de alguna manera. yo creo que ahí es donde me podría entrar el anarcosindicalismo en mi planteamiento o en la práctica a la que yo aspiro. Me voy a tomar un poco la licencia de leer una cosa, ¿vale? Que quizá va a ser un poco largo, es una página y poco, porque creo que viene un poco al pelo de lo que tú estás comentando, ¿vale? Obviamente esto luego se encuadra dentro, un poco está sacado ahí de contexto del capítulo, pero bueno. Si pretendemos justificar la existencia de la CNT, inicialmente esta debe presentarse a la gente común como una herramienta útil y real que capacita a los trabajadores para la resolución de conflictos laborales. Pero más allá de esto, debe capacitarlo para la gestión y ejecución de un cambio radical de la sociedad, como ya lo hizo durante los años 30 del siglo pasado, desde la lucha en la calle hasta la creación de centros de formación. Es decir, el sindicato como medio y no como fin. Es de cajón que no podemos pensar en una sociedad libertaria en la que exista una estructura cenetista tal y como la concebimos a día de hoy. Recordemos que la CNT, como sindicato que es una estructura reformista aún a quien le pese. Es decir, busca como objetivo el cambio de unas condiciones laborales determinadas, la mejora salarial o la firma de acuerdos laborales dignos. Obviamente no podemos quedarnos en este análisis simplista de la acción anarcosindicalista. Y no olvidar que la CNT, a través de su lucha sindical y social, hace un ejercicio diario de gimnasia revolucionaria que ha evitado que la organización triunfe en posturas reformistas o posibilistas. En la Confederación todo está orientado a ese cambio global de la sociedad que pasa por la eliminación de la estructura jerárquica de gobierno, la ocupación proletaria de los medios de producción y la eliminación de la desigualdad económica entre las personas. Y esto solo será posible a través de la revolución social. Llegada a este punto sería incomprensible pues pensar que la CNT es reformista, sino todo lo contrario, revolucionaria. Estamos de facto ante una dicotomía desde el punto de vista teórico que si bien ha sido ya tratada suficientemente conviene recordar debido al panorama actual de desmovilización obrera. ¿Es una contradicción pues que los anarcosindicatos puedan ser reformistas y revolucionarios a la vez? Incluso podemos dar una vuelta de tuerca y preguntar, ¿es coherente luchar por un convenio justo que apalanque a los trabajadores en una situación cómoda de la sociedad con un buen sueldo, estabilidad laboral y buen horario, cuando lo que se busca es demostrar la perversión del sistema que está ofreciendo estas mejoras? No creo seguir leyendo, pero imagino que va un poco por ahí el tema. Yo tenía dos cosillas. Lo primero, aclarar un poco lo de Lavapiés, y lo segundo, una crítica al libro, ¿vale? Lo primero, lo de Lavapiés, ahí de la campaña que se hizo con el tema de la biovigilancia, aparte de la CNT, estaban otros colectivos, estaba el colectivo 1984, y era una suma conjunta de varios colectivos. En el barrio de Lavapiés está a 10 minutos de sobra. En el barrio de Lavapiés hay rentas antiguas en las que los especuladores de las casas ahí están entrando a desalojar a los colectivos que hay en ese barrio, que se mantienen en unos alquileres de rentas antiguas o en el tema de casas, pues que también viven gente así extranjera, pues que mantienen unos alquileres bastante bajos y están metiendo pues bastante caña en el tema de revalorizaciones del suelo, de Lavapiés, y por eso pues de alguna manera así de forma justificable y echando la construcción de muchos años y de mucha gente que vive en ese barrio a echarlos de esos lugares, que mucha gente ahora mismo pues eso, les están echando del barrio de Lavapiés. Ante esa campaña, es una campaña que se comenzó bastante tarde, desde teniendo el conocimiento que de los medios de comunicación y el ayuntamiento hicieron. La Glorieta de Embajadores se hizo una instalación de una nueva comisaría solo explícitamente para todas esas cámaras de vigilancia, más de 40 cámaras de vigilancia. Con ello, hicieron una justificación de la presencia policial a caballo por el barrio de Lavapiés. A ello, aparte del robo y del narcotráfico, están los controles de redadas a los inmigrantes, que ahora con todo el tema de esto se están haciendo paralizaciones en el barrio de Lavapiés contra esos controles racistas. Otro de los que se tendría que englobar y comprender el tema de Lavapiés es que es un barrio en el que están muchos colectivos, ya sea libertarios o no libertarios, ¿vale? Y que la mayoría de las movilizaciones que se hacen en Madrid y que terminan en el centro terminan con disturbios en Tirso de Molina, en la calle La Latina que está al lado, o en Lavapiés. Son lugares de difícil acceso para la policía, porque son calles muy, muy estrechas y facilidades que se dan para los disturbios, para poder reventar la ciudad y causar alborotos. De ello, pues uno de los logros sí que se logró una victoria fue la campaña, digo, fue la batalla en Sisa Molina contra los nazis, que se piraron. Hicieron una manifestación ahí, los nazis que estuvieron ahí, pues eso, rodeados y defendidos por la seguridad del Estado, por la Policía Nacional y demás, y como la gente, pues teniendo esos beneficios el barrio de sus calles y demás, lograron. Es un control que en las puertas de todos los colectivos de Lavapiés, ya sea el sindicato de oficios varios y de artes gráficas de Tirso Molina de CNT, ya sea el local anarquista Magdalena, la librería Malatesta, los del periódico del Diagonal, otros colectivos, todos los colectivos tienen una cámara de videovigilancia de 360 grados con zoom en sus puertas para tener un control exhaustivo de quién entra y quién sale en esos locales. O sea, es básicamente porque es una concentración de un barrio donde hay muchos colectivos. En Madrid hay otros barrios y otros colectivos. Eso para hacer un poco de aclaración también de las justificaciones que han dado, ¿no? Y lo que se cuece realmente en el barrio. Luego, en base a la crítica para el libro, de forma sincera, lo he leído dos veces el libro y no me parece que sea una visión de un acercamiento del anarcosindicalismo, ¿va? Sí que me gusta algunos capítulos del libro en base a críticas, pero no me parece un libro en el que cualquier persona, como dices, más allá de los medios de contrainformación, pueda llegar a hacer un acercamiento de cómo trabaja o qué es la agitación anarcosindicalista y en qué base se expresa pues para llevar a cabo su lucha. Me parece más que son unas reflexiones personales que van más allá del anarcosindicalismo y sobre todo en temáticas que el anarcosindicalismo, a mi modo de ver, queda mucho por desear y de ponerse más en ámbitos que das ahí, porque en ellos algunas veces son partícipes o han creado dificultades. Voy poco a poco con ello. Por ejemplo, pues hablas en el libro de la economía, que me ha parecido un artículo bastante currado. Hablas del tema de las drogas, lo que has expresado aquí en la charla de la hostia, pero lo que sale reflejado en el vídeo, en el libro, me ha sido más, por lo menos te lo digo de forma constructiva, una impresión que me ha dado en base a la crítica que hacen las drogas, es como si tuvieses un problema con la gente o de estética, pum, ¿no? Que es, has hecho una mezcla, ¿no?, de la estética y de las tribus urbanas del punk con las drogas, y creo que debería haber sido reflejado de diferentes maneras. A mí la impresión que me ha dado es englobarlo todo como que los punk son los problemáticos de la droga, pero la droga no son solo los punk, son las personas en sí, ¿no?, de las diferentes tribus urbanas ahí. Luego, en el tema de ¿qué tratas? Sobre las luchas ahí, pues en el tema anticarcelario, ¿cómo tratas? Y te comenté el otro día, pues me ha parecido bastante poco serio que cojas un texto de la gente del Germinal Libertario, de la gente de la Fija de León, que me parece un discurso bastante infantil en base con la seriedad que se tiene los colectivos en apoyo a una lucha anticarcelaria, ¿no? Que bueno, esto ya lo hemos estado debatiendo y simplemente a ver qué lo hago para el debate y demás. En base al anarcosindicalismo, pues claro, como te decía anteriormente, me ha parecido bastante acertada la apuesta en querer expresar sobre el anarcosindicalismo, pero en sí no me ha parecido en el fondo que transmita eso. En pocas palabras, me parecen artículos personales que podían haberse publicado en el periódico de CNT en base a debates o cosas así, como lo hacen personas afiliadas al sindicato. Las personas que no están afiliadas al sindicato tienen también sus dificultades en expresarse en el periódico de CNT, a no ser que tengas un nombre como Félix Rodrigo Mora o Ramón este que se murió de Ecologistas en Acción, o otras personas, ¿no? Y otros colectivos en base a las actividades o demás que se puedan expresar por el medio de información del anarcosindicato de CNT. El planteamiento ante el reformismo y demás, pues no sé exactamente, propiamente tú, lo que expresas en el libro o lo que en general CNT pueda plantear, porque yo sí que creo que es puramente reformista, en base hasta la paralización o el echar para atrás una propuesta que se hizo en el Congreso sobre el cooperativismo, y como lejano de ello, una crítica siempre bastante que no es muy aceptada, en base a cuando personas del sindicato pretenden ir construyendo proyectos cooperativistas, y bueno, pues este tiene liberados, este no sé qué, siempre el tema de liberados, por los liberados sindicales hay una negatividad que no está construida en las mentalidades de muchas personas que están afiliadas al sindicato como algo negativo, y no verlo como algo transformador en base a cómo hacer otras formas de vida más autogestionadas, que no estén basadas en una estructura piramidal, sino en algo más horizontal, en un cooperativismo en que esas personas, pues bueno, se basan en alguien para tener liberado, pues yo qué sé, como puede ser proyectos como se están dando el caso, que quedan muy lejanos, pero de la construcción de la autogestión con el tema de la repartición de verduras semanales, pues en las realidades, como se ha intentado propiamente en el Sindicato de Oficios Varios de Madrid, entre 40 personas, llevar una huerta entre todas esas personas sin tener un liberado, ¿cómo terminan haciendo introducir, porque no llegan a tener las suficientes fuerzas, de que tengan que recaer en una persona que se les cubra sus necesidades? Porque hasta la realidad en el momento hay mucha dificultad en que a esa persona, ¿no?, se le diga, mira, pues para tenerte liberado y no tener que recaer en el capitalismo de que tu solución la tengas que amparar tú mismo con el dinero, y decirte, mira, ¿qué te hace falta? ¿Una bicicleta? Tienes la bicicleta. ¿Te hace falta un armario? Un armario. ¿Te hace falta un techo para dormir? Un techo. A eso está muy lejano. Y lo digo con el conocimiento, por la experiencia de haber participado en estos colectivos. Se ampara la facilidad de dar una remuneración económica muy baja, que no, que a modo comparativo de cómo te pagan en una empresa no es nada igual, pero tampoco debería ser igual, sino el planteamiento de la necesidad que tenga la persona en base a cubrir su necesidad, ¿no? Bueno, esto ya es una crítica a cómo pueden funcionar esos proyectos de autogestión y cooperativismo. Y básicamente creo que en el anarcosindicalismo lo único que plantea, o la realidad a mi crítica que me hizo darme de baja de CNT, es ver la permanencia de unos conflictos, pero también viendo la realidad, porque de que vivo en una sociedad en que la gente es esclavizada, explotada, y tiene que luchar contra ello. Pero claro, al plantear alternativas, y esas alternativas no son aceptadas ni siendo construidas, veo que siempre cae en un reformismo, de hacer un mantenimiento de Estado y de capitalismo, de un Estado de bienestar. Por ejemplo, como CNT de Oficios Varios, se mantiene haciendo una reivindicación de la seguridad social, de los hospitales, metiéndose además con otros sindicatos, que pueden ser CGT o Solidaridad Obrera y demás. O sea, según un mantenimiento de bienestar de Estado, que realmente digo, ¿qué construcción es esta? ¿Esto es el anarquismo? ¿O por lo menos la transformación de la sociedad que se pretende hacer? No sé, creo que de lo que fue a lo que es hoy, pues no sé, se queda mucha gente anclada en la historia y en la historia de atrás, no cambiar acuerdos que tienen los congresos y demás, en mantener a un muerto viviente. Es mi modo de ver y de conclusión en base a día de hoy de la CNT. Luego también creo que cada sindicato en su lugar tiene sus gentes y sus formas de trabajar. Y por último, porque me estoy enrollando mogollón, es una cosa que me ha quedado en duda. Es los lugares adecuados de información que tú planteas, ¿cuáles son? Porque si los de control, o sea, es lo único que me ha quedado, porque no me he enterado muy bien. Si no son los de contrainformación, que sí que estoy de acuerdo contigo con el tema de la Heine o el periódico Diagonal o cosas así, que son meramente periodistas y para mí los periodistas son policías, pues no sé, que sí que me parece que a lo mejor el país, el mundo o Cadena Ser son lugares donde la gente lo escucha más o lo ve más, pero tiene también sus trampas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, se hizo una marcha al monte hace 2 o 3 meses desde un pueblo de Guipúzcoa, de Tolosa, hasta Hernán. Fue un tío que trabaja ahí vendiendo las fotos y tiró una fotografía a esa marcha de Tolosa. Esa salió además en un periódico de estos, en teoría, está Vergara y el guardia ahí en los periódicos proetarras. Y en palabras claras. Y pusieron ahí lo que les dio la gana, porque no hubo ningún tipo de identificación, ni se llevaron a nadie a comisaría detenido. Y apareció una noticia de que, con la fotografía de esa mendimarcha, de que habían terminado en la noche la comisaría personas contra el tren de alta velocidad, encima la fotografía de esa mendimarcha, por robar material de una de las obras del tren de alta velocidad. O sea, la manipulación está clara, los medios de comunicación y mucha dificultad para llegar a ello, ¿no? De casos se pueden expresar, yo voy a comentar más cercano que he visto de manipulación y en el que me ha afectado y que encuentro mucha dificultad en llegar a eso. Bueno, tenía que apuntar. A ver, te voy comentando por partes. Lo que digo del tema de la traba con respecto al sindicato es porque cojo un texto de la Federación Local de Madrid, no porque diga que la campaña es un poco por aclarar. Con el tema de lo del tema de anarcosindicalismo, en parte te doy la razón. Es cierto que aún convenio de escrito, y como he dicho al principio y demás, que refleja un poco una visión personal. Quizás, por supuesto, y como digo, no es un análisis exclusivo de la CNT, es decir, no es un libro que entre a tratar profundamente cuál es la acción de la CNT desde la página 1 hasta la última, porque no es así. Entonces, y de hecho lo pongo, o sea, que te doy la razón porque no es tampoco. Quizás sí que te daría la razón en que el título no sería el más adecuado, ¿vale? Una cosa que la verdad es que fue una cosa ahí que le gustó a la gente del Grillo Libertario, que pensaron que podía quedar bien y tal. A mí me daba igual, la verdad, el título que llevase, y bueno, quedó un poco así. Con el tema de lo de las drogas, no, quizá o yo no he sabido expresarme bien, o tú no lo has comprendido, pero no es, o sea, ni mucho menos quiero hacer una apología de que los punkis sean los culpables de las drogas. Como te digo, de hecho, no entro ni siquiera en ese análisis moral de si debe o no debe, sino, ya te digo, para mí la idea de ese capítulo es que las drogas son utilizadas por el Estado como un elemento de control, tanto a las cárceles, como se sabe que ellos mismos introducen drogas, como a los barrios, como lo hacen con la gente joven, ¿no? Es decir, no. Yo creo que te refieres más al capítulo de estereotipos y moda, que un poco, y un poco engarzando con lo que dices de los presos, que fue lo que hablamos un poco, y también por hacerlo público. Sí que es cierto que dentro del ámbito libertario y también, pues, por supuesto, dentro de la CNT, pues se da, hay como una tendencia estética dentro de a que sea punk y demás, pero no critico hecho. Es eso en concreto, de hecho creo que lo dice así. Si no critico el que la gente tenga una estética determinada o que escuche un tipo de música determinada, sino que hay mucha gente que hace ese cómo lo expreso, es que en el libro lo pone de una manera determinada, para que la gente piensa que por vestir de una manera determinada o por escuchar un tipo de música determinada está defendiendo un tipo de idea, y eso es lo que es un poco la falta. Un poco eso justifica la falta de formación, que es una crítica también un poco hacia el sindicato, que es la falta del Ateneo Libertario, la falta de una referencia libertaria, ya no digo dentro de la CNT, pero sí quizás la gente que se acerca al movimiento libertario muchas veces no tiene ningún referente. Hay muchos sitios donde la gente va, y yo pongo el ejemplo de CNT, con que no hay CNT, pero bueno, o no hay ningún colectivo libertario incluso. Entonces, claro, la gente a lo mejor se pone, pues, a pintar a la anarquía, a beberse unos litros y a tener una estética determinada, y piensan que eso es ser anarquista. No estoy diciendo que los punkis todos sean así, ni nada, sino que pongo el caso concreto de que hay gente que a través de una estética y a través de una forma de actuación piensa que eso es ser libertario. Entonces lo que critico es eso, y que hay una falta de formación que en parte es culpa nuestra, y que por otra parte se ha fomentado el que en un momento determinado, y eso sí que lo digo, pues que haya más temas pum y demás, pero no digo, porque yo soy el primero que me gusta la música punk. No es una cuestión de que me guste o no me guste, o que sea o no sea punk. Es una cuestión de que es una realidad. Y que eso, y lo digo ciertamente, tú vas a una manifestación y a veces a un desfile de marcas comerciales justificando una estética. Entonces, claro, yo creo que eso es criticable y por eso lo pongo, pero no era una cuestión de criticar. Y no sé por qué es lógica con lo de la droga, porque no, lo mismo hay algo que dice, pero creo que no era ahí, o sea, que iba un poco en el tema de los estereotipos. Y hablando de los estereotipos y moda, sí que es cierto que igualmente hay mucha gente que toma el ámbito libertario como una lucha de compartimentos, ¿no? Como que era un poco lo que queríamos hablar. Es decir, una cosa que, y yo respeto muchísimo, y de hecho he apoyado, es la lucha de los presos, tanto los que, no, por el tema, bueno, mi compañero aquí lo sabe, que siempre hemos estado ahí con los presos y demás. Y además tiene una carga emocional, el caso concreto de los presos, muy fuerte. Sí, quizás a lo mejor por lo que tú me comentas el texto no sea el idóneo, el que coge un par de referencias, pero sí que es cierto que hay mucha gente que entiende que a lo mejor trabajando solo desde el presismo, o trabajando solo desde la ocupación, o trabajando solo desde el anarcosindicalismo, solo sindicalismo, está haciendo un cambio estructural. Y eso no es cierto, porque si solo trabajásemos por el presismo, se acabasen las prisiones, pero sigue el Estado, sigue el capitalismo, no hemos hecho nada. Entonces, un poco la crítica, Iván, que era un poco lo que hablábamos el otro día, no era tanto criticar a la gente que se cartea o deja de cartearse, que eso sí que lo digo, y creo que sí que existe cierta moda en ciertos sectores determinados, porque lo he conocido de la gente. Oye, es que mola cartearse con el Edu García, mola cartearse con Tamara, mola cartearse con el que toca, ¿no? Entonces, y hay gente que lo toma así, ¿no? Y es como un signo de reconocimiento en muchos sitios. Eso no quita que, por supuesto, y quizás lo hubiese... a lo mejor lo hubiese tenido que reflejar en el libro, que respeto muchísimo el trabajo que hacen los colectivos, incluso tu publicación, que es que yo la leo, la del punto de fuga y demás, y de mucho del trabajo que se hace con presos. Trabajo serio, por supuesto, y además que he hecho en la charla de Tamara precisamente lo que decía, que no es tanto el trabajo por tirar una pedra un día, sino el bagaje que tú tengas, que lo tengas a lo largo de un año. O sea, que no eran... que yo creo que en ese caso... al contrario, o sea, que estoy de acuerdo precisamente en eso, que no es una cuestión de hoy porque mola apoyar a un preso, tiro una piedra, ya soy un mártir del presismo. O sea, no van por ahí las cosas. Y algo más, bueno, lo de los medios de comunicación. Lo de los medios de comunicación, yo siempre, bueno, lo que pongo ahí, lo que digo es que primero hay que fomentar los medios propios, eso por supuesto. Es decir, no, lo que no podemos hacer es dejar en manos, porque va contra eso de que estamos hablando, del delegacionismo, de la autogestión. Es decir, si nosotros mismos dejamos nuestra información en manos de otros, estamos incumpliendo ya, o estamos yendo contra esos preceptos, ¿no?, que estamos defendiendo. Entonces, primero y exclusivamente, en algunos casos concretos, debería ser tus propios medios. Luego, lo de contrainformación con estas, digamos, precauciones que hay que tener para saber dónde estamos publicando, o por lo menos hacerlo con cierta crítica. Y por último, yo sí que digo que instrumentalmente se puede utilizar ciertos, como lo he contestado al compañero, ciertos medios de comunicación, siempre y cuando sabiendo que, o intentando que no se pierda el espíritu de lo que tú quieres comunicar. Entonces, ese sería el planteamiento básico. No sé si me he dejado algo, es que me ha dicho un montón de cosas. Sobre el reformismo y el cooperativismo. La existencia de un mantenimiento de bienestar, de Estado, ahí. Sí. A ver, eso yo creo... Educación, bueno, sobre todo, educación y sanidad. Vale, yo realmente eso no lo trato en el libro, pero sí que es cierto que bueno, un poco se resume en eso que un poco hemos comentado aquí, y se ha visto además en otro debate, esa posición de bueno, si estás apoyando eso, estás perpetuando el sistema, o por contra debes de crear ya una alternativa. Yo particularmente creo que se debe de ir creando una alternativa, pero que mientras se llega a esa alternativa real, tenemos que también, un poco lo que yo comenté, yo prefiero una sanidad pública a día de hoy, porque yo hago uso de una sanidad pública antes que una sanidad privada. Entonces prefiero defender lo público, que entre comillas es de todo, entre comillas, porque por supuesto está manejado por el Estado y como ellos quieren que se administre, pero prefiero eso a lo otro. Pero bueno, eso yo creo que sería un debate bastante largo de cómo administrarse, si eso es posible que sea a la vez, si no es posible o si no es, o si no es coherente hacerlo de esa manera. Pero bueno, yo creo que eso es ya para una charla azul. O sea, yo creo que no es imposible. Y eso es lo que criticaba, que con esos pensamientos se mantienen en un muerto viviente y en hacer una continuidad del mantener un estado de bienestar. O sea, creo que habría que, como los planteamientos que se llevaron al Congreso del Cooperativismo, ir haciendo transformaciones con sus dificultades y muchas críticas, pues ya sea el tema de la autogestión de la salud, el cooperativismo y demás, ¿no? Que eso es lo que ayer preguntaba Fermín para tener más un conocimiento sobre la historia obrera. ¿Hasta qué punto ahora se puede defender y decir con orgullo que lo que tenemos sobre la seguridad social es un logro de la lucha obrera, si está totalmente perdido y para mí en el fondo es un mercantilismo puro y duro de la industria farmacéutica? Porque yo los problemas actuales que tengo, si pueden ser de los pies o de la boca, la seguridad social no me la paga. O otro, o más allá, ¿no? Que habría que profundizar en esa historia. Pues claro, para dar planteamientos desde el anarquismo a la sociedad, en cómo trabajar esos planteamientos, hostia, habrá que creo que sería más constructivo dentro del anarcosindicalismo y del anarquismo ir creando de nuevo esas estructuras que van encaminando realmente a algo más liberador que el mantener ese estado de bienestar, ¿no? Hombre, yo en parte estoy de acuerdo, porque no es solo eso, sino la propia autogestión de tu vida, en tanto en cuanto hay gente que empieza a formar cooperativas. Y que, bueno, eso hasta cierto punto debería regularlo la CNT, pues no sé, ¿sabes? Porque también estamos a veces que la CNT parece un poco eso. Yo no digo que tenga que ser solo la CNT. Ya, bueno, yo te hablo de cómo la CNT, antes que plantearse o aceptar propuestas que se lanzan al Congreso, que es la expresión más alta de esa estructura piramidal de la CNT, para mí sí. O sea, no lo veo en esa virtualidad, lo veo con muchísimo de esa manera. Pues, no sé, que se eche para detrás eso, y lo único que se hagan reivindicaciones es en base a eso, a la solidaridad social, a la educación de los colegios y demás. Pues me parece ahí triste y lamentable. En teoría se supone que la lucha, yo un poco hablando un poco de memoria, sí que se aprobó algo referente a la economía libertaria, a la creación de nuevos proyectos cooperativos. Lo que pasa es que tampoco sé en los términos exactamente, porque no recuerdo. Yo sé que se trabajó algo, no exactamente una propuesta que había concreta bastante desarrollada, sino que como se aprobó una propuesta que iba conjunta, bueno, supongo que lo conoces, que ahí iba reflejado. Yo creo que sí que es cierto que es el camino, es decir, tenemos que construir la sociedad ya y tenemos que empezar por dar nosotros la alternativa. Yo desde mi punto de vista creo que el trabajo en el sindicato y ese trabajo diario puede representar ya en sí una alternativa, si tienes por supuesto en mente que lo que quieres es cambiar la sociedad, que lo que no quieres es decir, bueno, o sea, han echado a un compañero y vamos a ver si conseguimos 20.000 euros. O sea, si vas con ese planteamiento, desde luego está perdido, porque entonces no vamos a hacer nada. Es decir, si ese compañero puede tener esa reclamación por cuestiones de, bueno, necesita tirar para adelante, pero está luchando por ese cambio social, entonces entiendo que sí merece la pena. Entonces yo, por lo menos desde mi experiencia local allí en Jaén y los referentes que más o menos tengo cercanos, creo que por ahora más o menos se sigue avanzando en esa línea, con más o menos dificultades, por supuesto, porque la CNT ni mucho menos perfecta, y de hecho, bueno, yo nunca hago una charla igual, y ha habido charlas que han sido muy críticas con la CNT. Aquí quizá ha quedado como muy liviano todo, pero yo siempre he criticado pues mucho, porque somos muy hieráticos, somos muy, muy quizás demasiado, que nos cuesta mucho avanzar, que somos quizás lentos, ¿vale? Pero bueno, ya digo, estoy como cada charla sale de una u otra manera. Vamos a continuar con el turno de palabra. Tenía por ahí Juan Jaén. Es que básicamente, pues, ese rollo de fetiche de que me cuidan los que sean demasiado bien. Que últimamente lo que entiendo es que está dando precisamente el proceso contrario. que se está pasando de, pues, de precisamente de una soberbia y una defensa ultrajada de la organización a caer en posiciones de renuncia a los postulados, a caer en posiciones de derrota ideológica con respecto a otros sectores del movimiento libertario que me parecen que tienen discursos interesantes, pero que en absoluto superiores desde el punto de vista teórico y bajo mi punto de vista a los que tienen anarcosindicalismo. Eso es esta batalla ideológica de esos sectores. A mí plantear, por ejemplo, que la gente tiene una organización reformista, pues vale, puede ser una organización reformista, pero ¿qué hay, por ejemplo, de revolucionario en el vanguardismo de alguna organización? O en el fetiche de la violencia. Vamos a prestar batalla ideológica al insurreccionalismo, vamos a prestar batalla ideológica a las organizaciones específicas que se olvidan de la organización, que piensan que la lucha de la clase trabajadora ha muerto, porque ¿dónde ha muerto la lucha de la clase trabajadora? Probablemente aquí en este occidente, pero era lo que hablábamos. Hay una guerra de clases bestial en China, hay una guerra de clases bestial en otros puntos del mundo, y la CNT y el anarcosindicalismo y el internacionalismo obrero de carácter anarquista no se tiene que ceñir a un Estado. Formamos parte de una organización internacional que es la AIT, que para mí es lo mismo que la CNT. Y lo que hay que pensar es que las potencialidades para mí que tiene la CNT. Para mí, no sé puta si te refería a que mantener un cadáver muerto era el Estado o era la CNT. Porque plantear que la CNT es un cadáver muerto de una organización que tiene casi 4.000 afiliados, que tiene bibliotecas sociales, que tiene más de 100 sindicatos, que yo, por ejemplo, cuando voy a Argentina y me voy a un compañero de la Fora, es igual que yo, y eso es algo que falta dentro del movimiento libertario. No hay cojones a crear, y perdón por la expresión, no hay un sujeto identitario colectivo dentro del movimiento libertario que nos une. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Chile, un insurreccionalista va a estar perto de mí. Y eso ha desaparecido. Esa identidad colectiva de lucha que era bestial dentro de... dentro del movimiento obrero de carácter libertario ha desaparecido, porque tenemos tal nivel de fragmentación que nos viene dada por esta asquerosa infiltración de la posmodernidad dentro de nuestros propios pensamientos, que no vamos a ningún lado y no nos damos cuenta de que hoy en día el movimiento libertario tiene todo por ganar. Si hay anarquistas en todos lados, coño, hay anarquistas en Grecia. Un inciso, pero eso no quiere echar tan lejos, pasa aquí. Estás en Madrid a 500 metros y la gente de oficios varios no se pasa. Claro, no se acerca al otro lado. Si yo sé que es por los dos lados. A opinar en su totalidad. Si yo sé que es por los dos lados, ¿sabes? Pero por la parte que me toca, yo desde luego pienso que, y eso bajo mi punto de vista es algo que no se está haciendo desde la propia anarcosindical, sino que se está haciendo desde el movimiento libertario afín al anarcosindicalismo, hay que tener una defensa ultranza de los principios y de la actualidad del pensamiento anarcosindicalista. Y eso hoy en día no lo está haciendo la gente, lo está haciendo la fija, lo está haciendo gente que está preocupada de actualizar y de darle sentido al discurso anarcosindicalista hoy, porque para mí la guerra de clases no ha muerto. Para mí, plantear que la CNT tiene que ser una organización anarcosindicalista no significa que eso sea solo ganar conflictos laborales, sino que para mí el anarcosindicalismo es la organización de combate de la clase trabajadora, para todo. Y eso significa hacer acción social anarquista por parte de los trabajadores, y el sindicato tiene que servir absolutamente para todo. No meternos en terrenos que no son los nuestros, sino que hacer qué acción social del anarcosindicalismo. Pues que los trabajadores organizados dentro de la CNT tomemos los problemas sociales en nuestras propias manos y no se los dejemos a otra gente. Y que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para renunciar al delegacionismo. Y ese renunciar al delegacionismo para mí también es entender que la CNT se tiene que convertir en una organización cuanto menos con aspiración a ser integralista. Es decir, que no porque haya organizaciones que estén haciendo trabajo de presos, dejar de hacer trabajo de presos. O no porque haya organizaciones que estén haciendo trabajo en lo ecológico, abandonar el discurso ecológico o abandonar propuestas desde la organización obrera de trabajar en ese sentido. Y eso yo creo que nos da una potencialidad bestial. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser una organización federalista. Hoy en día, cuando hay una federación de colectivos que pueda levantar un programa de mínimo capaz de vertebrar un discurso revolucionario y real en la práctica, por supuesto que estaremos ahí, pero eso hoy en día es imposible. Lo tuve en un determinado momento la Federación Anarquista Francesa y eso se ha venido abajo. Pero que no se levantan, y menos hoy en día con la situación grupuscular, pero tenemos una potencialidad bestial dentro del movimiento libertario. ¿Por qué? Porque nos vamos, el discurso socialdemócrata se mantiene en base a un ofrecimiento de la socialdemocracia. Y ese ofrecimiento es el Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar ha muerto. O sea, ha muerto. La reconfiguración del sistema económico mundial impide que haya estado del bienestar ya. O sea, no puede haber. O sea, si igual que sí, China no puede haber estado del bienestar en Occidente. Y eso nos va a permitir tener jugar con una baza. Y el descrédito constante de la socialdemocracia, el descrédito constante de la delegación, y ese descrédito dentro del mundo sindical se refleja en que hoy en día la estructura sindicato es la peor vista, la tercera peor vista por los ciudadanos. La estructura sindicato. Eso al anarcosindicalismo le afecta un montón, porque no tenemos capacidad para decir, oye, nosotros somos otra cosa. Nos pesa esa imagen también. Es decir, no tanto, yo por ejemplo voy a mi pueblo, voy a cualquier sitio y digo que soy de la CNT y dicen, eso tengo un sindicato, pues no quiero saber nada de vosotros. Porque el sindicalismo tal cual no tiene ningún tipo de crédito. Entonces, yo creo que, en cierto sentido, y por acabar ya, creo que bajo mi punto de vista lo que hay que reconfigurar otra vez es un cierto respeto estratégico entre las distintas corrientes del movimiento libertario. No, digamos, pensar que la batalla, entre comillas, la vamos a ganar solo los anarcosindicalistas. Porque precisamente la potencialidad del movimiento libertario, si hubiese un respeto entre corrientes y hubiese una convivencia estratégica, es nuestra capacidad de tener distintos mecanismos de integración a las realidades sociales en distintos países. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Porque el marxismo-leninismo es igual en todos lados. Y las corrientes, por ejemplo, del marxismo-leninismo te dicen que la organización tiene que ser tal, tal, tal en todos lados. A lo mejor, si hubiese una convivencia entre el anarcosindicalismo y las distintas corrientes que hay, y entendiésemos que eso es beneficioso para todos, podríamos ver como algo positivo el hecho del crecimiento indudable del movimiento libertario a nivel internacional. Que no nos damos cuenta, por ejemplo, de que el movimiento libertario está creciendo en todos sitios, porque no nos preocupamos nada más que de cómo está el estado de nuestra corriente a nivel internacional. Y yo creo que es altamente positivo el hecho de que hoy en día hay organización libertaria en muchos sitios donde no había tradiciones. E incluso hay organización libertaria y movimiento libertario por gente que ni siquiera se considera libertaria a sí misma, que ni siquiera tiene una autoidentificación con el movimiento libertario. Pues por ejemplo, en la India hay un montón de organizaciones cooperativistas, un poco lo que hablaba Augusta, de apoyo mutuo y demás, que ellos mismos no tienen ningún tipo. De eso, por ejemplo, habla mucho de Tigral y gente neoanarquista estadounidense y demás, que se dedican a barrer un poco cómo está el estado de los movimientos sociales afines al movimiento libertario en todo el mundo. Y ahora tiene un artículo que se llama El anarquismo en los movimientos del siglo XXI. Y habla de todos estos movimientos sociales que son afines al anarquismo, que tienen una feroz desconfianza de los partidos políticos, que directamente sus gentes no votan, se autoorganizan, pero a sí mismos no se llaman anarquistas, sino que en base a unas determinadas necesidades se organizan y están reproduciendo estructuras con las que nosotros podemos estar totalmente de acuerdo. Y a mí, por ejemplo, que esa gente lleve la bandera negra o la rosinegra, a mí me da igual. A mí lo que me importa es que se reproduzcan estructuras con las que nosotros creemos. Y también, y ya para terminar, yo creo que uno de los errores fundamentales que ha tenido la organización obrera anarquista es la incapacidad de generar realidades paralelas. Es decir, uno de los grandes problemas es que nosotros nos hemos dedicado durante un montón de tiempo a ser una estructura resistente con respecto al capitalismo, pero no le hemos dado la importancia al hecho de plantear una sustitución o realidades sustitutivas. Y yo creo que eso la gente en el último congreso al menos está siendo consciente de que o luchamos contra el sistema planteando realidades o a tomar por culo. Pero entre otras cosas, porque, oye, ¿es que no es una necesidad el hecho de que yo no sé dónde me voy a quedar muerto? ¿Es que el sindicato, mi sindicato, no está para dar una solución de eso? Pues ya me juntaré yo con mis compañeros e intentaremos levantar una realidad que intente resolver nuestros problemas. Porque yo creo que en ese sentido integralista el sindicato tiene que estar para dar solución a los trabajadores, y dar solución a las trabajadoras que necesitamos comer, que necesitamos comer, necesitamos tener unas condiciones mínimamente dignas. Y para eso tiene que estar el sindicato, no solo para tener una lucha resistente con respecto a salario y demás. Y eso sí que es verdad que me parece que es revolucionario. Sí, un poco, vamos. Yo es que coincido, vamos, o sea, que nosotros es que coincidimos en el planteamiento, que un poco lo que se intenta reflejar en el libro viene a ser eso. Es decir, que tenemos que darle, no solo decir que somos revolucionarios, sino dar realmente la impresión de que lo somos porque lo somos. Es decir, que tenemos que empezar a crear alternativas, tenemos que formar a la gente, porque un poco lo que comenté ayer, para el que no estuviese, pues que tuvimos ahí una experiencia en Jaén de unos trabajadores en huelga que consiguieron mantener ellos la producción de una empresa sustituyendo a los propios empresarios, ¿no? A los dirigentes de la empresa, pues los que gestionaban el trabajo eran miembros del sindicato, eran los afiliados, eran ellos los que decidían la producción, cuándo, cómo, quién trabajaba, los turnos y demás. Y eran los trabajadores los que tomaron las riendas, ¿no? Y eso se hizo de una manera relativamente espontánea, pero porque previamente hubo un trabajo del sindicato, de formación, de explicarles que la CNT no era solo un sindicato, porque si esas personas no hubiesen sabido que la CNT era solo un sindicato para resolver su conflicto y para llevarle una huelga, no se hubiesen planteado autogestionar ellos el medio de producción. Se lo plantearon porque sabían que la CNT lo podía plantear. Entonces, yo creo que ahí está el paso y a veces, y en ese sentido nos encontramos, que era una cosa que quería hablar y bueno, me ha dado un poco pie, nos encontrábamos con el miedo que hay en la sociedad. Y esa cuestión hay que tenerla muy en cuenta. Es decir, tanto el miedo que existe en la sociedad como el propio miedo que tenemos nosotros a que no se nos reconozca como organización válida. Es decir, a veces decimos, oh, es que nosotros ahí no podemos llegar. Bueno, no podemos llegar, vamos a llegar y luego ya veremos cómo responden, ¿no? Ahí hay como una especie de no querer o pensar que no vamos a ser bien aceptados, y a veces pues tenemos miedo a participar en foros donde, bien porque nos vayan a tachar de reformistas, o bien porque realmente pensamos nosotros, ya porque sí, que no nos van a hacer caso, oye, pues no, pues vamos a que, a ver, si hay un conflicto allí, pues vamos a plantear nuestra alternativa, quizás les guste, y sea realmente una solución el recuperar fábrica cuando el empresario se va a ir, ¿no? Y el poder ponerla en marcha y autogestionarla. Eso lo tiene que hacer la CNT, y eso lo tiene que hacer la CNT porque trabaja en el mundo laboral. Entonces, pues, no, yo tampoco quiero extenderme yo mucho más. Creo que la CNT y los pasos deben de andar por ahí. Bueno, yo llevo la mañana que me viene una cosa en la cabeza que quería decir un poco, y es que permanente la iniquidad y efímeros negocios. Bueno, yo de anarcosindicalismo no sé, porque el tiempo que estuve yo creo que no aprendí mucho y tampoco fui muy buena. Aprendí cosas como pensando más en una especie de movimiento obrero unitario y tal, pero eso es un rollo que sería muy largo de discutir. Lo que yo sí sé es la agitación. Tanto el sindicalismo no, pero la agitación sí. Y siempre me ha interesado la agitación en Europa. Entonces yo recuerdo mucho que hubo una época, en el 68, donde por ejemplo el estilo alemán lo divulgó un poeta que se llamaba Erich Fried y escribió un libro que se llamaba 100 poemas apátridas. Y él se consideraba anarquista. Y tenía su estilo como de, con cierta sensación de, en el fondo, una sensación de un estilo, una sensación de humor que va unido de ironía, de ver cómo permanece, cómo el sistema alemán seguía manteniéndose, digamos, como capitalista, ¿no? Porque él era hijo de un austriaco que mataron los nazis y decidió ser el mejor poeta alemán de su época y lo consiguió. Lo que sí, por ejemplo, hay un estilo de agitación muy conocido por nosotros, que son los situacionistas. Lo bueno de los estilos de agitación, por ejemplo, de que uno partía de leer cualquier texto sobre la guerra del 77 italiano, o por ejemplo a una persona como que se llama Agustín García Calvo, por ejemplo, ¿no? Y que en el fondo de una agitación también hay una filosofía de fondo, pero lo que le interesa no es la filosofía de fondo, sino que eso sea activo. Entonces, yo lo que siento del momento actual es que, por ejemplo, habrá un que hay en la Feria del Libro, que hay unos cuantos por ahí de él, de Gunther Anders. Pues algunos de sus artículos son bastante agitadores. Bueno, pues lo bueno de la agitación es que puede ser un momento en que lanzas un mensaje directo y que llega a la gente y que a lo mejor no entra en mucha elaboración. Yo recientemente vi una pintada en la puerta de Navarro del Oeste que ponía ahí a una señora algo así como que el paro no es casualidad, así es por el capital. Recuerdo la que quería hacer una pintada ahí. Bueno, yo de todas maneras me parece muy interesante lo que ha dicho Pablo, y entonces quería entrar en ese tema. ¿Tú no sabes dónde que ha habido un error o no se ha sabido ver o algo ocurre también, en el sentido de que realmente en la cuestión laboral están ocurriendo cosas muy serias y quizás no se ha sabido transmitir que digamos que la situación en que estamos reciente hay un ajuste, el ajuste económico que es habitual en el capitalismo, pero en este caso un reajuste acelerado y claro que conlleva una serie de cosas que yo me atrevo a nombrar. Pero digamos que solo si lo situamos con una mayor profundidad teórica, digamos, por el tipo que escribió un libro y me sugirió algo, mira que, digamos, estamos habituados a que la economía del trabajo en la sociedad como la que estamos nosotros sea de tipo regulado. Es decir, hay unos contratos temporales, se le da algo de seguridad social, lo mismo hay pagas extras, ese tipo de cosas. Es decir, no deja de ser un trabajo regulado. Pero todos sabemos que hay un montón de trabajo no regulado. En este trabajo no regulado será una explotación mayor, lo que puedo llamar una explotación más intensiva. Pero creo que es eso lo que existe mayoritariamente actualmente en el capitalismo. Y entonces yo, bueno, me he fijado que hay unas cosas que han ocurrido recientemente para mostrar que efectivamente estamos ante una brutal recompresión social. Por un lado, es brutal ya en sí el hecho de que se hayan liquidado montones de contratos temporales recientemente de forma masiva. O sea, eso es una inyección de dinero a las empresas. Vale. O sea, que eso, incluso haya sido facilitado durante décadas, pues es para asombrarse. Por otro lado, está claro que se han empeñado en que había que rebajar aún más los costes laborales. Entonces, hay que reducir los salarios por sí mismo, o sea, bajar. Más luego, si es posible, quitar un montón de salarios indirectos, como de todo tipo, vamos, como todo lo que sea que te quita el gasto social, del paro, de jubilación y tal, un robo masivo, vamos, masivo. Si a eso se añade que hay un control, un mayor control y disciplina dentro del trabajo, que a su vez nos exige mayor flexibilidad, pues me parece que es un tema que lo conocemos todos y que nos afecta a todos. Nada más, solo recordar que permanente la nitidez y efímero lo otro, ¿vale? Yo quería apuntarte a justo lo que has dicho, que por una parte es algo que se ha potenciado desde el propio sistema, toda esa serie de recortes sociales que estamos viendo y demás, pero es que aparte no solo potencia esos recortes sociales, sino que le facilitan al gran capital, le facilitan la cuestión. Cuando habla del trabajo negro, ese trabajo que está fuera de la cobertura social y demás, hay todos los años hay como una asociación de trabajadores de Hacienda que hace un estudio del fraude fiscal que se hace en el país, en España. Bueno, pues recientemente, bueno, lo sacaron el otro día, de hecho aquí viene reflejado, pero el del año pasado, en el libro, que el fraude fiscal es del 25%. Vaya a decir que, o sea, una de cada 4 euros que se produce no está sujeto al Estado. Eso podría tener una doble visión, ¿vale? Si fuese totalmente libertario, porque hubiese una economía que se está creando alternativa y demás, sería bastante esperanzador. Pero sin embargo, ese 25% de fraude a un 25% de personas o de renta, que lo que se está haciendo es beneficiarse del trabajo y de la explotación de otras personas. Porque además decían que de ese 25% de fraude fiscal, el 4% de las rentas, es decir, el 4% de las personas, defraudaban el 80%. Y el 96% restante defraudaba el 20%. Ese 20%, ¿qué son? Pues la típica gente que que se pilla una baja y no debería tenerla, que está currando en negro y está cobrando el paro, y eso es lo que está atacando el gobierno, eso es lo que está atacando el Estado. A esa gente que intenta sacar un poco la cabeza es a la que le dan, y sin embargo a las grandes rentas, que son los bancos, las grandes empresas y demás, se les facilita que defrauden como están defraudando. Pues además a mí me hace gracia porque dicen, vale, hacemos un estudio y sabemos que un 25% de fraude, y además sabemos que son estas rentas. Coño, si lo sabéis todo, ¿por qué no vais a por ello? Pues porque no interesa, ¿no? Hablando con... Perdona. Hablando con Fran, nos decía que allí en Francia las grandes empresas no pagan impuestos para mantener el trabajo. O sea, te damos más para que nos des tú las migajas. O sea, es perpetuar de nuevo y ver la perversión del sistema, y bueno, no quiero incidir más, quería simplemente por apuntar un poco, incidir en tus palabras. Bueno, pues el debate podría dar para mucho, de hecho lo está dando ya, sin embargo van a ser ya las 7 de la tarde, que es como está proyectado el siguiente acto. Lo podéis continuar después, podemos dar 10 minutos para empezar el siguiente acto y vamos entrando. No obstante, ahora la cena, la mayoría de los que hemos estado aquí hablando o han estado hablando van a estar, pues si queréis continuarlo con el resto de actos que hemos venido teniendo. Y nada, pues si os parece, en 10 minutos, un cuarto de hora entramos y tenemos la proyección de las macrocárceles en Zaballa. Cosas que la intensidad o las formas que tome ese antagonismo, pues sea más débil, sea más fuerte, tenga coyunturas, etcétera, etcétera, tal. Pero bueno, parto de que la inestabilidad social es algo que se da. Y por otro lado, en la fase que estamos, pues vivimos en un conflicto que ya viene dado en las dos últimas décadas, que es de un sistema policéntrico, o sea, un conflicto social policéntrico. Pero claro, lo que ocurre es que los conflictos que se dan son de tanta diferencia de sociedades que no siempre pueden conectar para crear algo colectivo. Bueno, yo por ejemplo soy lector de una revista, ¿vale?, de unos colegas que hacen en Barcelona, se llama Etcétera. Por ejemplo, en alguno de sus artículos últimos, pues habla, por ejemplo, sobre la India, algo que para nosotros nos queda un poco de tal, y te sorprendes porque hay una clase obrera muy precaria que trabaja para nosotros, es decir, la producción textil, tal, la producción química, un montón de cosas y tal, y que bueno, y que necesita dar sus respuestas, ¿no? O otras veces nos llegan cosas como ha pasado en Norte de África, en la que nos sorprende es que en fases muy muy intensa se da algo y luego hay un desgaste tan inmediato posterior, ¿no? Pero como que se dan cosas muy contradictorias, que no captamos en cómo es posible que de eso se construya algún tipo de movimiento obrero autónomo, no meramente sindical, o cómo se dan otro tipo de movimientos que sin ser obreros también se ocupen de algún aspecto de la vida muy relevante, ¿no? Como puede ser la vivienda o como pueda ser tal, ¿no? Entonces, bueno, como que sabemos que eso está ahí, y que la cosa es problemática, pero bueno, que aceptamos el que nosotros somos creativos, tenemos capacidad activa y que algo pueda surgir. Eso era solo mi de ahora. ¿Alguien más quería un poco? Y si... Hombre, no quiero dar mucha obra. Ah, bueno, bien. Sí. La sociedad es agraria, siempre ganadera, ¿no? Se supone que hay 6.000 años, aparte de la agricultura, y como que ya la aparición de los estados, de los imperios, como la gente. Pero antes las bandas, tribus y tal, desde la antropología, ¿no? Vale, había cierta forma de conflictividad social dentro de los grupos, pero... No sé, que lo que nosotros intentamos es esas sociedades preagrarias, adaptarlas a hoy en día a una... ¿no? Grandes acumulaciones de personas en un espacio reducido, tal, luego desapariciones. No sé, como que lo que intentamos es una mezcla de... Es complicado, pero bueno, creo que la conflictividad sí es posible en cuanto a que, por ejemplo, un grupo de cazadores recolectores de 50 personas, todos dependen de todo. Claro, habrá... O sea, el poder también es... Poder en Foucault, ¿no? Y en toda relación, aquí mismo puede haber relaciones de poder, con dos personas, ¿no? Que lo lo que intentamos es complicado, pero eso, pero vamos, la conflictividad inherente a los grupos humanos se puede diluir. Yo creo que la sociedad de, bueno, hablan de primitivos, pero primitivos somos nosotros también, ¿no? El ser humano tiene, bueno, pues a piensa tiene 200.000 años, se supone, ¿no? Y la sociedad, ¿sabes? Que comparado con toda la historia de la humanidad, vamos, la mayoría, pues eso, que lo que intentamos es una combinación, ¿no? De grandes ciudades, de grandes acumulaciones de personas sin industria, que eso es súper complicado, o reduciendo al mínimo la industria, pero la industria también es inherente a, o sea, hay que producir para 200.000 personas, a ver cómo, todo es complicado, ¿no? Y luego, pues eso. Nah, yo llevo poco rato y no sé. Sí. No, muy bien, está bien, cada uno que hable lo que le parezca. Luego, un punto, yo creo que, por supuesto, yo creo que hay antagonismo en todos sitios y depende mucho, pues, los teatrillos que hacen de integración, que eso es tan viejo como la misma vida social, pues son mecanismos de integración como los partidos de fútbol y demás, ¿no? Nuestra capacidad de intervención para seguir generando fragmentación, para no crear en ese espectáculo integrador que lo que pretenden es hacer un teatro que en el que los de un lado y el otro formamos parte, al fin y al cabo formamos parte de algo por encima, ¿no? Y esos mecanismos de teatralización, del antagonismo y demás, que son muy típicos de las sociedades tradicionales, entre comillas, se siguen reproduciendo aquí, ¿no? Y esos mecanismos de integración del antagonismo se siguen reproduciendo aquí. Entonces también es parte del movimiento social generar pensamiento y generar discurso que sea capaz de pelar las contradicciones en ese tipo de instituciones, si se quiere decir así, instituciones que tienen capacidad de integración de la contradicción. Y por dar un giro, plantear hasta qué punto el ciudadanismo puede darnos respuesta a todo, plantear hasta qué punto el ciudadanismo es un salto hacia adelante o un salto hacia atrás. Y estoy pensando, por ejemplo, yo sé, porque sea el tema es un tema muy, el tema del 15M, por ejemplo, y demás. Que sea, bueno. ¿Esto? Sí, comenta. Esto tiene relación, ¿no? Que a lo mejor se queda en el tintero, ¿no? El crecimiento, que a lo mejor mola como retomarlo, ¿no? Y ver hasta qué punto confluyen esos dos discursos, ¿no? El discurso del catastrofismo institucional en aras del desarrollo de la burocracia, ¿no? Y el discurso del crecimiento, porque se van acercando, ¿no? Y como que ahora, también como a raíz de esto, en verdad vienen tiempos en que la ideología está en el decrecimiento, ¿no? Pasar a ser, o sea, no ideología oficial, pero tener muchos puntos en común, ¿no? Sobre todo en ese desarrollo del Estado, ¿no? Y es fácil que como estos movimientos ciudadanistas vayan directamente a esa, es una, no sé, es una crítica, una ideología simpática y es como fácil de asumir. Sí, va un poco en la línea de lo que has comentado tú, ¿no? Lo que has comentado, compañero, de que acaba siendo un simulacro de crítica, ¿sabes? Y un mecanismo de integración, al fin y al cabo, porque en ese sentido el decrecimiento es como un avatar, una metamorfosis del ciudadanismo en gran medida, ¿no? Incorpora nuevos elementos de la ética ecologista, pero también de la economía ecológica, de terrenos técnicos. No se puede olvidar que un saber de tecnócratas, ¿no? O sea, que lo han desarrollado profesores universitarios y técnicos de cooperación internacional, viene de ahí, ¿no? Entonces incorpora y renueva un poco un discurso izquierdista ciudadanista con ingredientes nuevos de la crisis ecológica y tal. Entonces las recetas que propone son, por un lado, una ética ascética, ¿no? De autorrenuncia, de autocontención, ¿no? Y a la vez, medidas estatales, ¿no? Medidas estatales, programas de reciclaje, contra el cambio climático, de subvención de iniciativas, etcétera, etcétera. En ese sentido, confluye con la crítica de la burocracia, como todos los ciudadanismos y como todos los izquierdismos en general, ¿no? Porque lo que hacen es mantener, construyen la ilusión de la ciudadanía, ¿no? Construyen la ilusión de que además esa crítica está ya hecha desde Marx, ¿no? Desde la crítica de la burocracia, es decir, es que el ciudadano se opone al hombre, se opone a la persona, se opone al hombre y la mujer, a nosotros, porque es como el miembro ficticio de una falsa comunidad, que es la comunidad del interés general, ¿no? Es decir, desde que la sociedad está dividida en sociedad civil y Estado, que es una cosa, es decir, desde que está sometida al imperativo de la economía mercantil, la única unidad que se puede construir es una unidad simulada, una unidad ficticia, que es la del interés general, que se opone a la diversidad de los intereses particulares que luchan en la ciega necesidad de la economía, pero que tienen su punto de unificación en el Estado, ¿no? Eso es Hegel puro, ¿no? Pero es que sigue siendo así, y en el ciudadanismo sigue siendo así, en el izquierdismo sigue siendo así. Por eso son incapaces de hacer una crítica del Estado, ¿no? Mantienen esa separación y mantienen, pero ¿por qué la mantienen? Porque sacan un provecho de esto, porque esto lo denuncian de manera muy mordaz en el librito este, pero apunta a una realidad, y es que el decrecimiento en Francia está siendo la cantera para una nueva remesa de burócratas para administrar, para la nueva administración del desastre que se está creando, ¿no? Ganan puestos de poder, ¿no? Pero en ese sentido el ciudadanismo mantiene esa ilusión, ¿no? Mantiene esa ilusión de unidad, de que el interés general realmente representa el punto común de todo, cuando en realidad el interés general es el interés particular de quien define el interés general, que es el Estado y la burocracia. En ese sentido, ya lo decía Marx, ¿no? La burocracia es el interés particular del interés general, o algo así, ¿no? Tiene la propiedad privada del interés general, ¿no? Y sigue siendo así, ¿no? Por eso son burocratismo y siguen siendo defensa renovada bajo un nuevo manto del Estado, ¿no? Eso no quita que los elementos que utilizan, por ejemplo, de la crítica ecológica de la economía o de los puntos de vista más valiosos de la ecología, ¿no? La crítica termodinámica y tal, ¿no? Puedan tener otro uso y puedan ser valiosos para introducir o crear una conciencia sobre estos aspectos materialistas que hemos estado planteando hoy aquí, ¿no? Pero en sí mismo el movimiento es eso, y yo también lo pienso. Yo creo que puede acabar siendo en breve, igual que la sostenibilidad ha sido la consigna con la que nos han machacado en los últimos 10 años y venía de la ecología, pues el decrecimiento puede ser en alguna variante la consigna con la que nos empiecen a machacar a partir de ahora, que tenemos que contenernos, que tenemos que consumir menos, que ya hay, ¿no? Ya hay artículos en la prensa nacional, ¿no? Sobre las ventajas de andar, las ventajas del ciclismo, ¿no? Estas cosas, ¿no? O sea, todos una serie de elementos que se introducen de manera acrítica, a dialéctica, en los discursos oficiales, ¿no? Y que acaban conduciendo a un simulacro de... Por eso la crítica de la... Por eso esos dos aspectos son muy interesantes. Aunque está hecha, la crítica del decrecimiento está hecha en este libro con muy mala leche. Y Tony, por ejemplo, Tony García decía que él vive en Francia y le parecía que era desmesurado para la importancia real que tienen allí, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver con cierta distancia. Pero yo creo que apunta a un elemento esencial de todo esto. ¿Qué ha pasado con el feminismo de Estado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el ecologismo? ¿Dónde están los ecologistas? A día de hoy están básicamente en las instituciones. Llevan años consiguiendo leyes y leyes de gestión ambiental, de calidad ambiental, de control del territorio. Son la base, por ejemplo, de toda la nueva política de control del territorio de los estados desarrollados, ¿no? Y esos son los ecologistas, ¿no? Y tienen secretarías de Estado cuando no tienen ministerio. Es decir, son la administración del desastre. ¿Por qué? Porque la ecología nunca ha llegado a entrar de lleno en el terreno de la crítica social. Se ha quedado como una crítica técnica, ¿no? De los aspectos que hay que corregir, ¿no? Para que esto siga funcionando, ¿no? Y bueno, no sé. No sé, lo del decrecimiento en algunos lugares donde hemos estado puede crear un poco más de polémica, porque hay gente que llega al decrecimiento de muy buena fe, ¿no? Y que además que en torno a esa idea está construyendo algunas prácticas, pues de trueque o de cultivo ecológico, de cooperativas, ¿no? Entonces eso, pues, yo creo que es muy respetable. Lo que pasa que es que continúa la tradición, esta tradición izquierdista de endosarnos conceptos y de endosarnos términos para ocultar la verdadera contradicción, ¿no? Todo el rato. Entonces, ¿qué necesidad hay de ponerle el nombre de decrecimiento? Nombra el problema, no nombre una falsa solución, ¿no? Algo así, ¿no? Es lo que yo diría. lo voy a asociar, por ejemplo, el crecimiento de la población, que es algo de bum, bum, bum, bum, que eso sí que supone que es exponencial, no sé, que yo no me entiendo mucho. Pero que de dos, cuatro, ¿no? Que cada vez somos mucho más, va a haber que producir más también, por ejemplo. O sea que, entonces, ¿no? O sea que tendríamos que, vamos, que son muchos factores a tener en cuenta, pero si seguimos creciendo tal, ¿cómo? Sí, hombre. Lo mismo, de lo mismo, la ciudad, viene de vital, ¿no? No sé cuánto, la ciudad. Hombre, lo que pasa es que yo creo. Es una ciudad más grande, o sea, es algo que. Y luego dentro de esas ciudades, ¿cómo? Lo que pasa es que yo creo que la crítica no es tarea de la crítica social y de quien se opone al poder adoptar el punto de vista del poder a la hora de analizar los problemas. Yo desde mi punto de vista no es donde hay que hacer un análisis. Y de la gestión global de las poblaciones ya se encarga el poder, de eso se encarga. De lo que se trata de otra cosa y entre otras cosas de mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Sí, sí, la catástrofe está ahí, vamos, es que nadie lo puede negar, pero no es nuestra tarea darle alternativas o darle las soluciones al poder en los términos que el poder quiere. La cuestión de la hambruna, tal y como la analizan los expertos de la FAO, o la cuestión de la satisfacción de las necesidades alimentarias de un grupo humano, tal y como lo analizan los expertos de la FAO, está en unos términos, y tal y como debemos pensarlo nosotros, está en otros términos totalmente distintos, ¿no? Pienso yo. Entonces, desde mi punto de vista, son falsos problemas. Plantearlo así es abocarse a las soluciones que ya están hechas. Porque ese problema está hecho así, planteado así, para llegar a la solución que ya está preparada. Cooperación internacional, agricultura transgénica, industria agroalimentaria ética, yo qué sé, cualquier solución que ya tiene el poder preparada, ¿no? Quería comentar una cosa. Bueno, recuerdo mucho que yo entonces era un chaval, ¿vale? Vivía con un agente de estudiantes, en un piso. Y entonces íbamos por la Plaza Mayor y me encontré un chaval que era americano y tal, y venía con mochila y tal, nos pusimos a hablar, nos caímos simpáticos, tal, hablamos y digo, pues en mi casa comemos hoy. Entonces subimos a mi casa y tal, y estuvimos, vivía con dos chicos que eran de Guipúzcoa y otros dos que eran de Canarias, cada vez nos turnábamos para cocinar, que no se hiciera aburrido el piso, nos turnábamos a cocinar y así hacíamos más interesante todo. Y entonces ocurrió que el chico americano, si era el año 78-80, cerca de andaba, ya me insistió entonces que había demasiada población en el mundo. Claro, y eso a mí me llamó la atención. O sea, digo, hostia, ¿cómo puede ser eso? Yo planteo más bien la visión totalmente invertida. No creas que yo soy tan original que yo soy el primero que lo pensé. No, hasta ese punto no he llegado. Ya un célebre pensador francés, que lo llamaba George Bataille, él dijo que no que había que pensar las sociedades humanas como siempre llenas de necesidades, sino más bien como productores de abundancia. Porque ¿cómo te explicas tú que desde hace siglos gente con burros, con bueyes y con caballos eran capaces de alimentar a toda la humanidad? Entonces, ¿cómo es que resulta que sacamos de eso, del número de población que existe, sacamos la conclusión de que la población humana estorba? Son tantos millones que es imposible que haya para todos. Esa es un poco la teoría. Cuando esas mismas, todos sabemos que esas mismas personas son capaces de producir un montón de riqueza. Sí, por supuesto, no siempre en las mejores condiciones, pero que de hecho producen muchísima riqueza, hasta el punto que de ella viven un montón de parásitos, es decir, ejércitos, sistemas de Estado, profesiones no muy productivas, abogados, como por caso, etcétera. Es decir, esto es masa que viven de lo que una base de la población produce. Entonces, ¿por qué pensamos siempre que la población es un estorbo? Que son, ahora es que son tantos millones en India y tantos en el mundo y tal, seguro que no caben. Bueno, esta ciudad es pequeña, pero por ahora cabemos. Yo me tropiezo a veces con algún vecino, pero sitio hay. Quiero decir que le podemos dar la vuelta en el sentido de que es un fantasma más o un temor más que se usa contra nosotros. Bueno, yo quería decir que lo de la población, o sea, más que la población, yo me plantearía si es posible autogestionar de forma horizontal y antiautoritaria una ciudad utilizando la tecnología. O sea, yo creo que ese es el tema, más de 6 más o menos población, porque con más o menos población puede haber millones de teorías, pero es posible autogestionar de forma antiautoritaria una ciudad con fábricas, tecnología, etcétera. O sea, yo creo que no. O sea, más que ya digo, es que de la población se puede hablar de muchas cosas. Yo esto lo dejo como una incógnita, yo parto de que existe, es decir, tal creatividad social, o sea, ese tipo de cosas, hay, no es que las cosas estén tan determinadas, esas mismas sociedades son capaces de tal creatividad social que encuentran soluciones. O sea, no lo veas como algo que haya que gestionar de forma mecánica, es decir, somos 200 y hay tan necesitamos tanto pan y tanta leche. Sí, pero hombre, la gente es activa, no es solo meramente gente a la que hay que ofrecer o dar, a su vez ellos dan. También es cierto que hay sociedades que autorregulan la población y que cuando no tienen alimentación para toda la población dejan de reproducirse o pues se mueren. O sea, que eso es una parte de la naturaleza. Y eso es así desde siempre, pero no los seres humanos, porque es que nosotros siempre pensamos en los seres humanos, que hay otros seres que viven con nosotros, en nuestro entorno, que no son humanos, y que eso es lo que hacen, se reproducen hasta donde pueden, y cuando no hay alimentación se mueren. O sea, que eso es muy básico, no sé. Sí. La única diferencia con los animales es que nosotros, digamos, el factor que nos diferencia notablemente es la creatividad. O sea, ¿me entiendes? Ellos tienen unas pautas, digamos, de tipo más biológico, más dependiente. Yo no estoy excluyéndolo, sino me refiero a que entiendo que la sociedad humana tiene capacidad para eso, para incluir a todo tipo de seres, y más riqueza habrá si hay más riqueza biológica. O sea, eso lo parto, lo asumo como básico. ¿Me entiendes? Sí, pero no por monopolizar el debate, pero la superficie terrestre es limitada. O sea, como que la superficie terrestre es limitada. Entonces, para hacer o sea, lo que tú decías del burro y no sé qué, eso es más autosuficiencia. Nosotros producimos para nosotros. Pero ahora, nosotros estamos yendo hacia una realidad que hace que hay que inventarse cosas nuevas para poder producir cada vez más y cada vez alimentar a más gente. Y eso es un tipo de creatividad, pero es un tipo de creatividad basada en la producción y en el poder y en el capitalismo. El tema es si nuestras ideas son compatibles con eso, creo yo. Sí, sí. Sí, porque hemos hablado los dos, un rato largo y tú no. Habla, por favor. Yo volvería un poquitín al eclíptico. Espera un momentillo. Hasta otra, es que... A ver. Venga. Perdón. Yo no sé si me ha quedado ahí como muy claro lo del decrecimiento, ¿no? Pues yo sé que antes ahí lo veía más como algo no asumible, pero que sí que veo que está en los discursos de hoy en día y tal, ¿no? Como algo asumir, que está asumiendo el sistema. Entonces, eso, pues como yo tengo entendido, ahí como, bueno, pues eso, que no veo cómo se asume eso, ¿no? Porque sí que entiendo que lo pueden adaptar para la población, de venga, sí, ahora nos ahorramos, ya nos apretamos los cinturones, vamos a consumir menos, pero siempre eso, dentro de un contexto concreto de crisis o de sostenibilidad, supongo. Y claro, entendiendo que los estados o las grandes jerarquías son las que van a, o sea, funcionan por grandes derroches, ¿no? Derroches ingentes de dinero. Entonces ahí, o sea, el decrecimiento siempre va a estar planteado ahora hacia la población que no sean las jerarquías derrochantes, o ahí camuflándolo, no lo entiendo muy bien de todo. Yo lo entiendo un poco así, ¿no? Como una ideología que puede asumir como un mecanismo de propaganda y de ocultación de contradicciones, ¿no? Y de intentar durante un periodo que tenga aplicación, si llega a tenerla, si llega a cuajar como ideología en unas determinadas condiciones materiales, se puede imaginar que haya un periodo en el que algunos elementos de esta que arraiguen, ¿no? Que arraiguen, y yo creo que ya han arraigado en gran medida, ideológicamente ya han arraigado en determinados sectores de la población, ¿no? Ahí yo creo que es una ideología muy dirigida hacia las clases medias, ¿no? Clases medias que se están enfrentando a una pérdida grande de capacidad adquisitiva en su salario, pero a la vez tienen conciencia ecológica, ¿no? Entonces están dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿no? De sacrificar algunas de sus comodidades, porque ir en bici, cultivar de cuando en cuando un huerto urbano, dar un apoyo ideológico a esta restricción, ¿no? En ese sentido lo veo yo que puede arraigar, ¿no? En determinados sectores de la población durante un determinado momento, ¿no? Pero sería un falso decrecimiento, ¿no? Porque, o sea, como el capitalismo no se mantiene 3 años decreciendo, ¿no? O si podría incluso... Un falso decrecimiento. Bueno, es que yo creo que lo que hace falta no es un decrecimiento, lo que hace falta es una abolición de las relaciones de poder, ¿no? De dominación tal y como están ahora mismo conformadas, ¿no? Entonces, lo del, el falso es que induce esa idea, ¿no? De que de lo que se trata es de decrecer dentro de lo existente, ¿no? O sea, en ese sentido es falsa conciencia capa sobre capa, ¿no? Porque no llega nunca a nombrar las verdaderas contradicciones, digamos, ¿no? En ese sentido es como muy ambiguo, pues como siempre en todas estas etiquetas, estas escuelas, estas corrientes, ¿no? Que aportan elementos valiosos para falsificar mejor la situación, ¿no? Algo así. ¿Qué uso pueda darle el poder? Pues yo no lo sé, porque la cuestión del crecimiento es como tan inherente, tan esencial al mantenimiento de lo existente, que yo creo que solo va a poder darle un uso marginal como elemento de gestión de poblaciones, ¿sabes? De administración de las poblaciones, pienso. Pablo, yo puedo aportar un poco a lo que estáis comentando. Creo que hay bastantes historias. Lo primero es que al final el decrecimiento es un planteamiento que se centra solamente en el tema económico y en el tema productivo y no tanto en la cuestión, en la dimensión social que puede tener eso. Luego también quizás desde un punto de vista más teórico, el decrecimiento al final es un planteamiento, podríamos decir, voluntarista de las opciones individuales que podamos tomar cada uno de nosotros a la hora de consumir una serie de... consumir más o menos, y olvida que no solamente son problemas de hábitos individuales el tema del desastre ecológico y social, sino que también hay problemas que son estructurales, y los problemas estructurales al final están en que tengas un Estado que siempre al final tiene ciertas historias centralistas, que marcan lo que es la pura eficiencia del capitalismo y que no simplemente es un tema de capitalismo, que también es un tema de la dominación tecnológica, de la dominación del Estado y todo eso. Vamos, hay un texto de Miguel Amorós que está publicado hace poco que se titula así: diferencia entre la ideología del crecimiento y la física industrial, que se centra bastante en este tratado de la física. El chico de la gorra roja. Yo quisiera aportar algo en este mismo debate sobre el crecimiento. Es el tema central de la lucha de clases. Para que existan clases, tiene que haber unos ricos, pocos, y unos muchos dominados por esos pocos. Tiene que haber un concepto básico que es la riqueza. La riqueza ha evolucionado a lo largo del tiempo. Antes era tener muchas tierras, la fisiocracia, después tener mucho oro, el mercantilismo. Llega un momento que son unas anotaciones contables que se llaman PIB y que los estados buscan crecer en base a eso. Lo que tienen es muchas veces, o sea, por la nocividad, por los problemas sociales, es una basura. Esa clase pequeña que domina el resto no le gusta esa basura y está buscando nuevas formas de riqueza. Yo en eso veo el decrecimiento. El Producto Interior Bruto ya no es una medida ideal para establecer la acumulación de capital y se necesita una nueva medida. Están surgiendo nuevas formas de valor que permitan a esa minoría dominar a la mayoría. Lo que comentabas antes de crear una burocracia que defienda los privilegios de esa minoría, yo lo veo como fundamental, y la búsqueda de lugares saludables va a ser en el futuro algo imprescindible para todas las poblaciones. Me ha gustado que se haya resultado tan animado el debate. El asunto es que se está llegando la hora de comer. Entonces, la última persona que tiene pedida la palabra es tú. Y luego ya él comenta a lo que sea, bueno, ¿de acuerdo? Vale, bueno, yo era un poco con respecto a lo que ha dicho Pablo, vamos, estoy totalmente de acuerdo, porque precisamente la crítica al decrecimiento tiene que estar basada precisamente en eso, en la crítica a lo que es el poder de dominación que ejerce el Estado y justo a través del capitalismo, pues el modelo productivo que hay. En las teorías de decrecimiento hay una cosa importante que no se ha nombrado y que se basa mucho, que es el tema de la obsolescencia programada. Es decir, lo que son los sistemas capitalistas, el concepto de obsolescencia programada, un concepto que surge en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hacen es que, como ven que las cosas duran mucho, el consumo interno del país se resiente. Es decir, en época de guerra pues necesitan hacer cosas que duren para poder sobrevivir, porque bueno, tienen que dedicarle más a la industria armamentística. En el momento en que acaba la guerra, como ya no se producen armas, tienen que producir cosas y tienen que venderlas. Entonces lo que hacen es, lo que era, que por ejemplo una bombilla dura hace 5 años, pues ahora que dure 6 meses, ¿no? Y todo eso fue adaptado a todo lo que se produce. Eso lo patenta los Estados Unidos y se extiende al modelo productivo. Entonces, claro, la obsolescencia programada es algo que está presente en el día a día. Es decir, nosotros los consumibles que tenemos en la energía, bombillas, tubos fluorescentes y demás, tiene una vida útil que tecnológicamente está demostrado. Por ejemplo, durante la Unión Soviética, en la Alemania socialista inventó una bombilla que duraba 25 años, tenía una vida útil de 25 años. Entonces, claro, ese modelo productivo, que obviamente ni es defendible por el tema político de la apoya, pero que sí se opone productivamente, no busca un beneficio y el consumo a través, es el problema de que en el decrecimiento no se trata. El decrecimiento es básicamente lo que el modelo de consumo no lo cuestiona. Es decir, dice, el consumismo debe de estar ahí, a un menor nivel, pero debe de estar ahí, porque se debe de seguir generando riqueza en el país a través de tal. Entonces no hay esa crítica férrea. No, termina. Porque le falta justo eso, el criticar ese modelo capitalista, ese modelo de producción, ese modelo. Hay variantes que sí, bueno, hay ciertos autores que sí que lo incluyen y que a lo mejor sería más respetable ese trabajo que hacen. Carlos Taibo ha comentado algo al respecto, pero bueno, todavía está ahí. Yo al respecto lo que quería decir es que todavía estoy un poco en perspectiva de lo que se vaya generando. Sí, bueno, Carlos Taibo es uno de los grandes introductores del decrecimiento, ¿no? Está escribiendo mucho sobre él. Pero es interesante lo que dices de la obsolescencia programada, porque es un aspecto importante del decrecentismo que habíamos tocado. Os remite a un aspecto importante, y es que yo creo que no es tanto que no haya una crítica al consumo, que yo creo que sí la hay, en forma de ética individualista o algo así, de asunción de la limitación, ¿no? Vamos a asumir los límites del sistema productivo, cada cual en su conducta diaria, un monacato decrecentista o algo así, ¿no? Que se predica, que se espera que la gente vaya tomando conciencia y lo haga. Y bueno, en algún documental que ha hecho Fortuna sobre el decrecimiento y tal, está este tema de la obsolescencia programada, ¿no? En ese documental en particular es muy significativo que se muestra y se cuenta la historia de la bombilla de Alemania del Este sin la más mínima crítica a Alemania del Este. Que ahí es donde está la clave del asunto. Es decir, claro, el problema es el capital, el capitalismo, la concurrencia generalizada, la competencia que obliga a un crecimiento generalizado del consumo interno y da lugar a cosas tan perversas como la programación de la obsolescencia. Si tuviéramos un Estado fuerte que planificara la producción en función de las necesidades reales de las personas, podríamos tener bombillas eternas, coches que no se rompen, impresoras que no se gastan, etcétera, etcétera. La cuestión no es tanto, porque ahí sí que hay una reflexión sobre el consumo. Consumamos menos, consumamos más de acuerdo a nuestras necesidades. Volvamos a los años 60, ¿no? En cuanto a niveles de consumo. Eso, pero sobre todo lo que se cuela ahí de esos layos y arteramente es una apología del Estado planificado. Y eso es lo que hay detrás del decrecimiento. Una apología del Estado burocrático, planificador, que controle la producción y el consumo. hay versiones más amables y hay versiones más de guerra, directamente de guerra. O sea, es que se habla ya de esa necesidad de un control autoritario de la producción y de la necesidad de establecer una economía de guerra para salvar al planeta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como siempre en estos artefactos ideológicos de izquierda hay que andarse con mucho ojo, porque es que te la cuelan dos lados, ¿no? El asunto. Y nada, yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? Pero... Eso es. Bueno, solo recordar lo que hay esta tarde, ¿vale? Que es a las 5 presentamos el libro de agitación anarcosindicalista con David. Y después, bueno, hubo un problema con los compañeros de Portugal, que aunque está en el programa lo del anarquismo y un libro no se puede hacer, porque el compañero tenía que volver a Lisboa. Y en su lugar hacemos una proyección sobre macrocárceles. Y después ya a la noche la cena. ¿Vale? Para que sigáis y vamos a comer. Muy bien.